La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, queridos amigos, escobuleros todos. Esta noche os proponemos otra aventura, otro apasionante viaje, esta vez a la búsqueda de tesoros ocultos, pero no de tesoros normales, sino de esos que están malditos, de esos que están teñidos de sangre, de esos que tienen una maldición, de esos que están en algún lugar inverosímil a la espera de ser encontrados. Todo el mundo, en lo más profundo de su ser, anhela encontrar algún día algún tesoro. En la novela La isla del tesoro de Stevenson, su joven protagonista, Jim Hawkins, al principio solo buscaba oro y, sin embargo, encontró mucho más que eso. Luchó contra las adversidades, contra sus miedos y logró vencerlos. Quizá la mejor recompensa que sacó de la isla del tesoro no fueran las monedas o los diamantes, sino algo mucho más valioso. Algo que ni con todo el oro del mundo se puede comprar. ¿Sabéis cuál es? Ni más ni menos que el valor del compañerismo, de la amistad. ¿No dice el refrán que quien encuentra un amigo encuentra un tesoro? Aunque Stevenson dijo una vez, no pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo. Todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies. Así pues, con los pies aferrados al suelo, empecemos esta nueva aventura que para luego es tarde. Hoy tenemos en el estudio a la Orquesta Filarmónica de Escobulandia. Sus miembros, todos ellos maestros consumados y consumistas, han venido con sus objetos en la mano, algunos más grandes que otros, dispuestos a darnos un concierto, una serenata, una sinfonía o una opereta. Todavía no lo sé. Hoy nos falta el maestro Sentinella, que en estos momentos está en los ensayos de la zarzuela Katiuska y que le tendremos la próxima semana. Pero en la zona de los instrumentos de viento y metal, haciéndose cargo del trombón, con el virtuosismo que le caracteriza, tenemos al maestro Canales. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal el trombón? Bien. ¿Y buen tamaño? Sin problema. ¿Y lo que tienes en la otra mano? Helio 3. Muy vaporoso nos ha venido. Tocando el órgano, la guitarra y la gaita con la misma mano, a nuestro hombre orquesta, el maestro Cuesta. Aquí estoy. No, la gaita. ¿Cómo la rima gaita. Aquí, ¿esto es una gaita? La gaita, el órgano y la guitarra. Dios mío, si esto yo creía, no sabía que era una gaita, yo creía que era el órgano de la catedral de Gante. ¿De Gante o elegante? Bueno, como usted quiera. Con las flautas, tanto la travesera, la de Piccolo, como la flauta de Bartolo, al sin igual maestro Carrasco. Aquí con la flauta de Bartolo, que tiene un agujero solo. No, que tenía un agujero, sí. Luego veremos a ver cómo suena, porque estas flautas las carga el diablo. En la zona de cuerda, tocando dos violas de gamba al mismo tiempo y sin darse importancia, al maestro Sánchez Barba. Hola, buenas noches. ¿Cómo va la viola? Va bien, va violando. Ahora mismo es un violador de gambas. Langostinos en los ratos libres también. Bueno. Llegado de las estepas de Siberia, el saxofonista madrileño mundialmente reconocido, sobre todo dentro de las fronteras de Escobulandia, que además toca de oído la ocarina, tenemos al maestro Zorita. Buenas noches, ¿qué tal? Aquí me pilláis con el saxofón a tope. Sí, siempre con instrumentos que dicen que es una proyección de vuestra personalidad. Bueno, el saxofón más que la ocarina, sí, sí. Tamaño sí importa. El saxofón. Y en la zona de percusión, al mando de los timbales y de la técnica, nuestro chamán de las ondas sonoras, al maestro Bernabéu. Hola, buenas noches, bonitos. Esos timbales afinados... Veremos a ver. Veremos a ver, ¿no? Por lo menos la percusión... Yo no prometo nada. No prometo nada. Si suena bien, pues bien. Y si no, pues quejaros a Jesús, que es el jefe. Adiós, chavales. No promete nada, pero lo dice todo. Y dirigiendo esta estupenda orquesta de maestros a un servidor, Jesús Callejo, y su varita mágica. Bendigo mi batuta mágica. Bueno, ya hemos presentado a la orquesta, como veis, todos auténticos maestros en su instrumento. Luego nos darán una pequeña muestra de esas habilidades, también sin instrumento. Y esta noche, como os podéis imaginar, va cargadita de tesoros, cargadita de temas, a cuál más interesante. Diremos algunos de los que todavía están por encontrar, sus localizaciones, sus leyendas, esas que las convierten en maldito. Se darán cuenta todos nuestros oyentes de que hay un tipo de tesoros de los que no vamos a hacer mención en esta noche, que son los tesoros piratas. ¿Por qué? Porque pensamos que se merece un programa específico cuando hablamos de estos tesoros piratas, con sus islas perdidas, con sus distintas leyendas siempre asociadas a piratas tan legendarios como Barbanegra o el pirata Kidd, uno de esos grandes piratas que dejó dentro de su bagaje, dentro de sus historias pavorosas, muchos tesoros escondidos en algunas zonas remotas. Y tenemos las ubicaciones, pero no será esta noche cuando lo digamos. Porque esta noche, como digo, viene tan cargado de contenidos, tan cargado de tesoros, que uno de los consejos que daré a los oyentes es que tomen un papel, un bolígrafo, y empiecen a anotar cosas. Porque... entre otros aspectos, entre otras modalidades dentro del mundo de los tesoros, que están algunos por encontrar y otros ya están en algunas colecciones privadas de Estados Unidos sobre todo, sí que hablaremos en el cofre del tesoro, por ejemplo, Miguel, de una corona muy especial. Sí, bueno, vamos a hablar de la... hoy va a ser la joya de la corona de las secciones, porque vamos a hablar de joyas y de una corona muy, muy peculiar, que... si quieres, mira, te la abro un poquito el cofre para que lo veas, sí, pero no lo abrimos del todo. Me ha deslumbrado un zafiro. Sí, sí, unos cuantos, sí. 243, para ser más exactos. Bueno, si llevamos uno no se va a notar, ¿no? No, nada, nada. Algo que tiene que ver con un tesoro, que fue el tesoro de Guarrazar, de los que nos hablará largo y tendido Juan Ignacio. Pues sí, porque esa pieza pertenece precisamente al tesoro de Guarrazar, pero que no solo viene acompañado con su parafernalia de piedras preciosas, de bronces maravillosos y de cosas así, incluso de fíbulas transformadas en forma de cruz, sino que además da lugar a otras historias adicionales que tienen que ver y no tienen que ver, pero que todas se dieron en el mismo sitio, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo. Como sabéis, Juan Ignacio tiene dos secciones y una compartida con Marcos Carrasco, que, como va de tesoros, algo tienen que ver los nazis por medio. Pues sí, señor. Vamos a hablar esta noche de obras de arte robadas por los nazis a los judíos alemanes. Y nos detendremos en una de ellas, que es una pequeña pintura de Johannes Vermeer, que se titula El astrónomo. Y ya veréis cómo nos va a dar muchísimo juego. Tanto y tanto juego, porque cuando hablamos de tesoros hay como una isla mítica que nos viene a todos a la mente, ¿no? Que es la isla del roble. Carlos, no lo destruirás, ¿no? Una parte sí. Hay que darle una parte de la leyenda de la isla del roble de Cailan a los Chuck Norris, que está claro, a los Chuck Norris, una pata giratoria y la borramos del mapa. No, es verdad que cuando un sitio se convierte en extremadamente famoso llega un momento en que el delirio supera la propia imaginación. O sea, yo ya un artículo me leí hace poco sobre los reptilianos y la isla del roble, ya superó incluso de los alienígenas ancestrales, que se me da un síncope, tío. O sea, ya fue una exageración. Entonces, hay que colocar cada cosa en su término. Y en los canales de la innovación, ¿algún tesoro oculto en la luna? El más raro del mundo. Vamos a hablar del Helio 3. Fíjate. Subiremos a las alturas con el Helio 3. Javi, me imagino que esos pelos sin barba nos traerá muchas sorpresas relacionadas también con estos tesoros. Sí, pues ya que has hablado de Robert Louis Stevenson, nos voy a contar lo que pasó después del libro, que nadie lo sabe porque no lo escribió él. Lo han dibujado. No digas que lo escribió desde el más allá. Bueno, quién sabe. Los alienígenas ancestrales. Sobre todo el griego ese, el suizo ese. Top locus. Es un crack, tío. Pues ya habéis visto, este sumario creo que pone los dientes largos a cualquiera. Compraros una pala, un pico, un georradar, yo creo que sería lo más adecuado en la época que vivimos, porque en breve vamos a profundizar, nunca mejor dicho, en todo este tipo de misterios y de tesoros. SAP CB Administración, servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet, propietariosencomunidad.es. El cofre del tesoro. Esta música nos está indicando que nuestro querido Miguel Zorita ya trae pulido su cofre, ya nos ha advertido que va a hablar de una corona muy concreta visigoda, ni más ni menos que la de Recesvinto, encontrada en un lugar muy concreto, muy mágico, Guarrazar, a las afueras de Toledo, que pertenecería a Guadamur, y en un año también muy específico, en 1858, muy relacionada también con otro tesoro visigodo que se encontró años después, en 1926, en Torredonjimeno. Y muy relacionado también con ese tipo de, no solo de reliquias, sino de tesoros míticos como la Mesa de Salomón, donde tanto Guarrazar como Torredonjimeno son como dos piezas fundamentales a la hora de ubicar casi ese desmadre que se produjo una vez que los musulmanes entran en la península en el 711 y iban dejando sus restos, y sus restos en cementerios, no en cualquier lugar, como ocurre con este tesoro de Guarrazar, donde en 1858, cerca de un sepulcro, el de Crispín, además de un presbítero, cosa que se descubrió relativamente hace poco, pues aparecen multitud de elementos que brillan, que son mal vendidos, y que al final distintas peripecias acaban en España, y digo distintas peripecias porque algunos fueron a París, entre ellos la corona de Recesvinto y la corona de Suintila, que por cierto la de Suintila ha desaparecido. Sí. Pero la de Recesvinto sí la tenemos y se puede ver en un sitio concreto. Sí, se puede ver en el Museo de los Concilios de Toledo. Es una visita muy recomendable porque además apreciaremos que rompe un poco con la imagen que todos los oyentes a lo mejor pueden tener de lo que es en realidad una corona. Porque claro, si uno ve este tipo de coronas visigodas, piensa lo primero en que cómo se ponía aquel armatoste en realidad. Y bueno, lo cierto es que eran coronas votivas. No se las ponían los reyes, pero simplemente se ofrecían a los altares, y por eso tienen esas formas como si fuese una especie de lámpara para colgarla. Y era su función estar colgada durante la coronación de Recesvinto, en este caso, que fue en el año 653. Pero quizás lo interesante, ya no solo la corona con todo el ornamento, las 23 letras que tiene colgando, en la que se identifica precisamente gracias a eso el nombre del rey visigodo que la llevó, sino que tiene unos elementos muy, muy, muy, muy característicos, que son los que hemos anunciado antes. Esos 243 zafiros. Son unos zafiros que todos ellos tienen una peculiaridad. Hay que tener en cuenta que el zafiro es una de las piedras preciosas más duras que existen. y todos ellos tienen la peculiaridad de que están perforados, lo cual indica varias cosas. En primer lugar, que o bien, dadas las zonas en las que están situadas de la corona, no necesariamente todos tendrían por qué estar perforados, pero lo cierto es que al estar perforados nos da la idea de que posiblemente, dadas las limitaciones también de orfebrería que tenían los visigodos, que bueno, era una orfebrería encomiable, pero no tanto como para llegar a aquel desarrollo técnico, pero lo cierto es que puede dar la pista a que en realidad esos zafiros fuesen un elemento reutilizado dentro de la corona, es decir, que posiblemente pudiesen venir de un collar anterior o de cualquier otro tipo de ornamento que era muy típico también en la época. A partir de unos tesoros, tú elaborabas los tuyos propios. Era el, digamos que el reciclaje dentro de la joyería. Pues bien, lo curioso de este tema de los zafiros es que precisamente gracias a las investigaciones de Juan S. Cozar y de Cristina Sapalisky, que es un pelín difícil de recordar el nombre, pero han hecho una labor realmente encomiable. ¿Por qué? Pues porque gracias a la investigación geológica o gematística que han hecho de estas piezas, han descubierto el origen de esas gemas, de esas piedras preciosas. Y se ha descubierto que esos elementos que aparecían en la corona visigoda, ¿a qué no sabéis de dónde provenían? De Oriente. Sí, pero de muy Oriente, porque provenían de Sri Lanka. Es decir, de la antigua Ceilán, de la que hablaban historiadores como Plinio el Viejo o Cosme el Egipcio, por ejemplo, de allí, que tiene un recorrido realmente extenso para llegar hasta el siglo VI, al siglo VII en España. Pero parece ser que el único yacimiento del mundo que reúne las características que coinciden con los zafiros de la corona de Recesvinto es de allí, de Sri Lanka. Ahora bien, ya no solo tiene ese punto interesante, sino que hay otro que quizás pase más desapercibido porque a nivel crematístico no tiene el mismo valor, pero hay unos vidrios que son realmente interesantes. Dentro de la corona hay 6 vidrios, porque también el vidrio era un elemento de ornamentación muy típico, que corresponden con una técnica realmente curiosa. Espera, Miguel, no me digas que lo que te llama la atención de esa corona donde hay oros, hay diamantes, hay zafiros, te llama la atención un cristal. Sí, y unos cristales muy concretos, ya veréis por qué. Porque resulta que dentro de esos 26 vidrios hay dos tipos de, más que nada por la cuestión de cómo se, la composición química con la que se realizó. Cutres y muy cutres. No, ya verás cómo no. Pues tiene una pinta a primera vista. A primera vista sí, claro, están deteriorados, han sufrido 1000 avatares, de hecho. Por esa peculiaridad que tiene, alguno de ellos se pensó que pudiese ser posterior, que fuese del siglo XX, como estas coronas estuvieron en manos privadas, pasaron por manos de joyeros, pues se pensaba que en algún momento dado alguno de estos joyeros pues había introducido estos elementos, porque uno de los tipos de estos vidrios son en los que están elaborados con silicato de plomo. El silicato de plomo, que se conoce pues gracias a los descubrimientos durante el barroco y el renacimiento, por ejemplo, Antonio Neri en el año 1612 escribe El arte del vidrio en Venecia, donde se especifica cómo hacer ese vidrio de silicato de plomo. Pero es hasta ese momento. Anteriormente se suponía que no se conocían. Entonces, lo realmente extraño es que en las coronas de Recesvinto ya aparece ese cristal de plomo. Entonces, ¿cuál es la teoría a primera vista más factible? Pues que esos cristales fuesen incorporados después de su hallazgo. Y que pues esos joyeros, esas personas que tuvieron en sus manos las coronas, lo colocasen allí de mala manera y luego diese el cante a nivel arqueológico. Y sin embargo, se ha descubierto que no. Que también están igual de deteriorados que el resto de la corona. O sea, que es como un opar, es un objeto fuera de tiempo. Exactamente, pero un objeto que se adelantó, hablamos, si los cristales son como poco de la coronación de Recesvinto, se adelanta prácticamente 1000 años al hallazgo de este tipo de vidrio. Una técnica, ¿no? Claro, una nueva técnica que se habría adelantado 1000 años en la historia, pero teniendo en cuenta que los elementos que aparecen en la corona, como esos zafiros, son elementos reutilizados, que no nos hace pensar que esos otros vidrios también pudiesen ser reutilizados de otras piezas anteriores. Es decir, que por lo menos estamos hablando de un hallazgo 1000 años anterior a su descubrimiento oficial, pero posiblemente mucho más antiguo todavía. O sea, que deduciendo lo que estás diciendo, los orfebres no son los visigodos, sino que traen algunas de estas gemas, en concreto los zafiros de Sri Lanka, ya manufacturados, posiblemente ya con esa abertura hecha, porque que se sepa, es un material tan duro que es muy difícil hacer una pequeña incisión para luego insertar pues todo ese tipo de hilos de oro. Y por otra parte, el cristal de roca, estos vidrios, tienen una técnica de manufactura muy anterior a la época visigoda. Pero es como acabamos siempre con los alienígenas ancestrales. Regreso de los pelos y bajo robar toda la historia. Lo normal es que eso viniese del saqueo de Roma. Pues es normal, posiblemente. De hecho, se reutilizasen las joyas. De hecho, hay unos zafiros, por ejemplo, que sí que se sabe que estaban en el botín del templo de Júpiter Capitolino. Un pequeño matiz. Eso es seguro, pero hay una cosa más interesante aquí, todavía más rara y más extraña que lo que está apuntando Miguel. Efectivamente, cuando los godos en el 410 toman Roma y llevan todo el tesoro y lo incorporan al tesoro del pueblo, y una parte se integra en el tesoro real, que eran diferentes, la parte que va al tesoro real se incorpora a las joyas de la corona, es decir, las joyas de los reyes, que es lo que acaban las coronas votivas de los reyes godos. Pero lo interesante y lo extraño del asunto es quién en la India antigua sabía que esos objetos tienen un enorme valor, porque eran mucho más antiguos que ellos y merecían la pena ser exportados para coronas o para cualquier elemento ornamental de reyes, porque eran algo único ya en la época romana y muy anterior. Aquí el problema, que es lo que está apuntando Miguel, es que encontramos como objetos extremadamente valiosos y desconocidos en joyas de reyes bárbaros europeos, pero que en realidad esos objetos eran muy anteriores a ellos y muy lejanos en el tiempo y en el espacio, de donde habían venido. Que eso es lo que realmente es misterioso. ¿Qué culturas de la Asia antigua fueron capaces de hacer agujeros de incisión milimétrica en zafiros? Os aseguro que eso no es fácil, ¿eh? Os lo digo ya. Y yo, si alguien, bueno, nadie tiene un zafiro para destruir con un punzón de vidia, claro. No, los he dejado ahora, no llevo ninguno. Pero sería realmente interesante, porque el zafiro no tiene la fuerza de un diamante, pero es un cristal de una dureza extrema, es muy difícil de rayar. Entonces, realmente hacer eso exige una tecnología muy compleja. ¿Sabéis dentro de ese tesoro del templo de Júpiter Capitolino qué zafiros sí se sabe que podían estar allí? Los de los pectorales, de los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén, porque dentro de esas piedras preciosas se sabía que había zafiros. Es difícil pensar que se tratase de estos, de los que acaban en la corona de Recesvinto, pero bueno, hay unos zafiros que son sospechosos número uno. Fijaros que hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que una de las piedras más extrañas que tiene la corona de Recesvinto, y además todos los tesoros visigodos de la época, sobre todo el famoso águila, ese águila que... La fíbula, sí, esa. Esa fíbula que tiene algunas veces, es un mineral extraño, porque es un mineral bipolar, porque es las dos partes, la más roja y la menos roja, de lo mismo que es el piropo o almandino, que si es en piropo es más rojo y si es almandino es menos rojo, que es un mineral realmente extraño, o sea que había que irlo a buscar específicamente a los muy pocos sitios del mundo donde se puede encontrarlo, ¿no? Es más complejo todo de lo que parece, ¿eh? Sí. Pero estamos quitando todo el mérito a los godos. No, mi opinión no quiere decir que los godos lo supieran. Sabían que era algo muy valioso. Entonces los godos saben que eso es algo muy valioso y lo incorporan a sus objetos ornamentales de la monarquía, a las coronas de los reyes, pero sin embargo, lo curioso del asunto es que si los godos sabían que eso era muy valioso es porque los romanos sabían que era muy valioso, que a su vez lo habían traído de alguien más antiguo. Hombre, evidentemente los que sabían el valor de todas estas cosas eran los orfebres. Los reyes no tenían ni la menor idea, posiblemente estaban asesorados, pero realmente son los orfebres visigodos los que reciben toda esta tradición que viene desde tiempos muy antiguos. Claro, bueno, Plinio el Viejo, por ejemplo, en su Historia Natural ya escribe las propiedades que tiene alguna de estas piedras preciosas, siempre enfocadas un poco pues a los temas astronómicos, a los temas más supersticiosos, se podría decir incluso, y se habla de las propiedades médicas, por ejemplo, que tienen los zafiros. Entra un poco dentro de lo que hoy llamaríamos superstición, pero sí que es cierto que se le da ya un valor no solo a la pieza por su valor geológico, sino también a cómo está hecha, a cómo está fabricada, que es quizás lo interesante dentro de estas coronas votivas. La original, la de Recesvinto, está en el Museo Arqueológico de Madrid. Sí, la original está en el Museo Arqueológico. Sí. No tiene la forma que realmente debería tener en el momento que se encuentra, porque creo que está bastante reconstruida y muy reconstruida. Están reconstruidas, además, porque cuando las encontraron... La cruz esa que cuelga, por ejemplo, era una figura. Y bueno, es que ahora vamos a contar la historia de los avatares que pasaron, que pasó el tesoro antes de sus ubicaciones, claro. Yo he dicho el Museo de los Concilios de Toledo. Sí, pero es que hay una reproducción. Hay dos reproducciones. Una está en la Ermita de las Nieves. Hay tres más, porque hay otra en la iglesia de Guarrazar. Sí, en la iglesia de Guarrazar, la Ermita de las Nieves. Se llama así, no sé qué se llama. La Nieves. Luego hay la que está en el Museo de los Concilios, que es la iglesia de San Román, donde lo más importante, a pesar de todo lo visigodo que hay, es un San Cristóbal gigantesco, que es prerrománico, que es verdaderamente impresionante, y que cuando la gente va a Toledo, del Museo de los Concilios, no, San Román, allí la gente lo conoce por San Román. Pues lo que acabas de comentar, que es interesantísimo, y tenemos a Marcos, que es pintor, es que el tipo de rubí que acaba de citar, el piropo que acaba de citar Juan Ignacio, es termocrómico. Son las pocas piedras del mundo termocrómicas, con lo cual cuando las calientas cambian de tonalidad y de color. Eso es algo absolutamente mágico en la época. Entonces, sea quien utiliza aquello, sabía que tenía unas propiedades muy extrañas y era extremadamente llamativo para la corona de Recesvinto, es el objeto más raro del mundo. Y la que robaron, la de Suintila, luego hablaremos de eso, esa ya es... por cierto. Sí, es curioso que no sabemos la calidad de las formas de hacer, las manufacturas antiguas. Tú fíjate, por ejemplo, en el tesoro de Villena, en Alicante, sí. 10 kilos de oro con brazalete, botellas, vasijas, que no se sabe muy bien para qué servían, pero tienen una calidad y un ensamblaje. Las botellas para guardar líquido, los vasos para beber. Exactamente. Básicamente es para eso. Sí, pero bueno, es para actuar. Prefiero una ceremonia. Soy abogado, tío, lo siento, pero... Ha hecho la GB. No, pero te has dado cuenta que las vasijas lo mismo la querían para ponérsela encima de la cabeza. No, pero es demasiada cantidad de oro, efectivamente. Un uso profano, ¿eh? Me acabas de decir, Carlos. Escondido, metido en una rambla de alguien que la escondió para... Que nos la quitaran, probablemente. Para ir a por ella, pero nunca volvió. Claro. Luego vais a hablar de Guadalajara, luego tocaremos un tema que nos contaron Jesús y a mí, que Jesús acordará, con la gente de la Asociación Montes de Toledo, cuando hicimos ahí una exploración por la zona. Nos contaron una anécdota curiosa de por qué se enterró allí, que es genial. Bueno, como habéis visto, el tema da mucho juego y solo hemos hablado de una corona. No vamos a decir dónde está la corona de Suintila, porque tampoco lo sabemos. No, porque te llama Javier a la policía y te detienen, tío. Pero fijaros que estamos hablando de una de las coronas, de las pocas que se pueden localizar, que se localizaron, que se reconstruyeron, porque muchas fueron fundidas, otras se malvendieron, otras se trocearon, y la verdad es que todo ese tesoro visigodo ha sido un auténtico expolio desde el momento que fue encontrado hasta ahora. Pero lo poco que ha llegado a nosotros es para sorprendernos, y yo creo que los dos datos, los dos ejemplos que nos ha puesto Miguel, es muy significativo para darnos cuenta de que lo que teníamos, lo que tenían los propios visigodos, posiblemente ni ellos eran conscientes de la riqueza ornamental y gemística cuando procedían de unas zonas que a lo mejor ellos no eran conscientes, pero que reutilizaron de la forma que ellos sabían reutilizar, que era como coronas votivas. Como él bien decía, no se utilizaron en su reinado, sino que eran esvotos a una determinada divinidad, normalmente a santos visigodos. Eso que quede constancia, porque nos sirve de introducción perfecta para el siguiente tema que vamos a abordar, de la mano del maestro Cuesta, que es ni más ni menos el contexto en el que esto se desarrolla, en el que se produce el hallazgo, que es en Guarrazar. Pero antes, yo creo que un contrapunto musical muy adecuado para la época de la que estamos hablando. Deus miserere, Deus miserere. Voy a suponer tu imparce. Deus miserere, parte clamante sex audivisse, flexium voces audivere. Suena a misa mozárabe. Juan Ignacio, ¿nos lo confirmas? Pues sí, efectivamente, estamos hablando de uno de esos tesoros que tiene España, y solo España en el mundo, que es los restos que nos quedan de la misa mozárabe, que se quiso suprimir. Se quiso suprimir, pero al final se consiguió que quedara al menos en Toledo la última parte, porque cuando se produce la unificación del canto religioso litúrgico en el canto gregoriano, desaparecen el canto ambrosiano, el canto mozárabe y el canto que se llamaba romano en su época, para constituir lo que llamamos el canto gregoriano, tal y como le conocemos hoy. Pero sin embargo, se deja que el canto mozárabe exista al menos en Toledo, donde todavía se puede escuchar la música mozárabe. Y esto que hemos escuchado es unas preces de la liturgia mozárabe, que es mal llamada mozárabe porque realmente es visigoda. Es el canto que cantaban los monjes arrianos visigodos antes de ser, digamos, católicos. Y una vez después de ser católicos, siguieron cantándolo. Una preces que es el Dies Miserere, el Deus Miserere. En fin, o sea que estamos en la música visigoda, que tiene que ver una pequeña con la maldad, corona. Que es eso, lo que ha dicho Juan Ignacio. Es una de las primeras muestras españolas de alteración de la política por intereses claros. Cuando Alfonso VI toma Toledo, hay una presión enorme en Cluny de los monjes franceses y del Papa para que cambie el rito de la Iglesia, que es el rito visigodo, por el rito francés, por el rito occidental moderno. Y entonces, bueno, pues claro, hay resistencia entre la población española de Castilla, que no está de acuerdo a cambiar el rito francés así porque sí. Entonces se decide hacer lo que se hacía en la época, un juicio de Dios. Decir, una ordalía. Exacto, que se maten a mamporros entre dos, el que defiende el rito francés y el que defiende el rito mozárabe, y todos dan por hecho que, bueno, el del mozárabe han cogido un alfeñique, entonces han cogido un gigante para el del rito francés, para que lo machaquen allí mismo, pero perdió. Con lo cual, lo que hizo Alfonso VI es repetir el duelo porque no le gustó el resultado. Efectivamente, eso es lo que pasó. Pero ya le condenó a una situación tan incómoda que por lo menos tuvieron que mantener a alguna iglesia, siempre una mínimamente en Toledo, que mantuviera el rito visigodo vigente y sigue vigente hoy en día. Sigue vigente hoy en día, al menos en Toledo. Bueno, sí. Hoy día ya... En una iglesia solo, creo, ¿no? La mantiene. No, sí. No, en San Juan de Baños, sí. En Palencia. No, vamos a ver, se mantiene en varios sitios. Claro, pues digo, también hay misa mozárabe el primer domingo después de la noche de San Juan. Pero particularmente este tema que hemos escuchado, que es del grupo Escola Antigua, con el que yo tuve el privilegio enorme de colaborar, es un grupo de Madrid. O sea, quiero decirte que actualmente, gracias a que los tiempos son otros, podemos escuchar la misa mozárabe prácticamente en cualquier sitio, porque a alguien se le ha ocurrido en un momento dado utilizarlo. O sea, entonces... Debería ser patrimonio intangible de la UNESCO. Algún día lo será, seguro. Yo creo que lo será más tarde o más temprano. Pero pasando por aquí, nos vamos a ir a Guadamur, un pueblo muy cercanito a Toledo, para escuchar una historia de chorizos, que la voy a empezar a contar a partir de ahora. Y para eso no tendríamos que haber puesto esta música sublime, teníamos que haber puesto la música, yo que sé, de la Pantera Rosa. Escuchemos, pues. Resulta que llega el año de... en concreto. Un año, sí. Sí. 1858, sí, Sicilia, 1858. Efectivamente, cuando de repente empieza a llover brutalmente en esta localidad toledana, y entonces de repente dos personajes, María Pérez y Francisco Morales, empiezan a descubrir que sale un pequeño cofre dentro de una tumba que está en el cementerio. Entonces van a ver qué es lo que existe y encuentran pues unos objetos preciosos que no saben lo que es, y se lo confían a un tal Domingo de la Cruz, más conocido por Macario. Claro, bien. Como el nombre indica, ¿no? Pues Macario. Ambos tres inmediatamente, y sorteándose los unos a los otros como si fueran tres sabandijas y tal, cogen las piezas y se las llevan a Toledo para venderlas, para refundirlas, para que alguien las transforme de alguna manera, y de tal manera las famosas coronas del tesoro de Guarrazar se van deshaciendo, se van vendiendo algunos joyeros, y entonces empiezan a perder, sus elementos constitutivos, porque incluso alguien que se ha dado cuenta del asunto, que es un francés que se llama Adolfo Eruart, que daba clases en el Colegio de Infantería de Toledo, se junta con Macario para ver de dónde ha sacado tanta maravilla. ¿Por qué? Porque lo que quiere es cogerlas él, llevárselas él, y se las lleva a Francia, para venderlas en Francia. Entonces se las lleva y las vende al gobierno de Napoleón III. Entonces, cuando toda esta historia de alguna manera trasciende, pues vienen los problemas diplomáticos, la gente se da cuenta de que realmente el valor de lo que se ha movido por parte de toda esta gentecilla tiene un valor fundamental. Entonces Isabel II pues le reclama al gobierno francés que nos lo devuelvan, o que se compre, o lo que sea, de tal manera que empiezan a volver partes de este tesoro famoso de Guarrazar. Entonces es cuando viene, digamos, la reconstrucción de algunas de las piezas, pero en el camino se nos pierden una de las coronas, que es la corona de Suintila, y nos queda de alguna manera reconstruida la de Recervinto, aparte de otras piezas. Bueno, Suintila robaron directamente. Hay fotografías, de la de Suintila, hay fotografías, sí. Pero... La roban en el año 1921, cuando ya estaba en España, por cierto. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, pues es el avatar de un tesoro que podríamos decir ahora mismo un tesoro maldito, está claro, porque... ¿Sabes qué? Suintila es el primer monarca que gobierna sobre la totalidad de la península ibérica. Primero, prácticamente, y único, realmente. Y Recervinto es uno de los que hace reformas para acotar un poquito el tema de los tesoros reales, y es de los pocos que se conserva su corona, que también manda narices. Bueno, o sea, el destino. Claro. Lo que es cierto es que una vez que más o menos se decide cómo era más o menos el tesoro, pues se realizan las distintas reconstrucciones a las que hemos ya hecho referencia. Una, la que está en la ermita, que está justo al lado del castillo de Guadamur. La otra que se encuentra en el Museo de los Concilios, y luego, claro, la original, que suponemos que es la que está en el Museo del Prado. Y bueno, pues se pueden ver. En el Museo Arqueológico. En el Museo Arqueológico Nacional, perdón. Y bueno, más o menos, pues algo nos queda de todo aquello. Pero es que además las distintas transformaciones, porque por ejemplo, una de las cruces, la cruz, que era lo que decía antes, que aparece en la cruz de Recervinto, realmente es una fíbula transformada. O sea, que en principio claro. Era una fíbula que se transformó en cruz para sustituir la cruz que había desaparecido. Está totalmente reconstruida. De hecho, en Francia, gracias a esos periplos iniciales que tuvo este tesoro de Guarrazar, el que no se fundió en oro, ¿no? Y se hizo lingotes de oro, por eso en Francia tienen todavía parte de ese tesoro de Guarrazar, que es en el Museo del Cluny. Sí, indudablemente. Bueno, dejaron algunas piezas allí. Ha habido ahora un hermanamiento entre Guadamur y Cluny a cuenta de este asunto y tal, porque, claro, ambos tienen parte de todo claro. Este tesoro de una u otra manera. Y bueno, ¿qué decir sobre Guadamur? Pues ya que estamos aquí, pues nuestro zurrón del caminante nos va a llevar de alguna manera a esta localidad toledana para ver otra de las joyas que están allí, que es el famoso castillo, que fue construido por... el conde de Villamediana en ese momento, que no es el conde de Villamediana, López de Ayala, ¿no? Sí, es efectivamente López de Ayala, que empieza el periplo de reconstrucciones, de no reconstrucciones sobre una atalaya islámica, hasta crear uno de los castillos más bellos posiblemente que tenemos en España a partir de la reconstrucción del siglo XIV, que al final pasará a manos de los duques de Osuna, y luego pasará por otras distintas manos hasta llegar a unos particulares que son los que actualmente detentan la propiedad del lugar, que precisamente en este año ya han llegado a un convenio con el ayuntamiento de Guadamur para que se pueda visitar. Me parece que son miércoles, jueves y viernes o algo así. Pues sería ideal, es un castillo precioso además. Claro, es uno de los castillos más bonitos que tenemos aquí y que fue utilizado en diversos menesteres. Una como refugio de alguna manera de todas las gentes que se iban escapando de alguna manera de Toledo en función de las distintas persecuciones que ha habido de árabes, de unos y de otros. Porque es que claro, se nos ha olvidado decir un poquito la razón de por qué en un momento dado puede estar el famoso tesoro de Guarrazar aquí, y es porque de alguna manera cuando viene la invasión de los musulmanes a la zona de Toledo, este tesoro se esconde en el cementerio del monasterio de Santa María de Sorbaces, que estaba en Guadamur, del cual no queda absolutamente nada, excepto el cementerio, y precisamente es en el cementerio donde aparece el arca, donde aparece el tesoro de Guarrazar, con todas estas coronas votivas. Y bueno, pues... No nos has traído una canción visigoda, me imagino. No he traído una canción visigoda, pero sí que es cierto que la influencia de todo este mundo de lo visigodo, del lomo árabe y del lomo árabe va a llegar en la zona de la Alta Edad Media, va a llegar fundamentalmente a la corte de Alfonso X el Sabio, que se establece en Toledo, donde se escribe uno de los grandes tesoros, esta vez no de joyas, sino un tesoro literario de todos los tiempos, que son las Cánticas de Santa María la Virgen, de Alfonso X el Sabio, del que, bueno, como es costumbre en este programa, ya sabéis, he traído uno de los temas que lo vamos a hacer en directo. Mientras el maestro Cuesta está recogiendo su guitarra, su famosa guitarra, su instrumento, decir que ahora en Guarrazar se ha descubierto vestigios arquitectónicos de la época visigoda y unas murallas de una extensión considerable, posiblemente correspondan a un templo, donde se supone que no solo había un cementerio, sino que había toda una ciudad visigoda. Algo más, hay una cosa muy importante para quien les guste la... Bueno, algún día habría que dedicarle un trabajo, es que Guarrazar sería muy pequeño quizás para un programa de la Escóbula, pero lo daría para ello, que ese cuento de Walter, Juan Ignacio Goce seguro, de Walter Scott. Sí. Walter Scott tiene un cuentecito que se llama El sueño del rey Rodrigo, donde él habla de la teoría, es el primero que evoca la teoría sobre la mesa de Salomón, que un día habría que hablar con calma, de como máquina para el futuro. Y eso recoge Mario Rosso de Luna, que coloca en Guadamur precisamente en la historia de la venta del alma, la cueva en la cual estaba la Gruta de los Cerrojos, en la cual se guardaba el tesoro visigodo, que abre Rodrigo y ahí es donde ve a los que van a acabar con su reino. Entonces, esta historia es muy curiosa porque la venta del alma se desarrolla, aunque hoy está colocada en otro sitio, se desarrolla realmente bajo donde hoy está el castillo de Guadamur, en la parte de abajo, que no deja de ser curioso, que es donde además aparece luego el tesoro visigodo. Pues digo que Guarrazar y Guadamur están al lado, es un lugar mágico, se puede decir, porque no solo apareció aquel tesoro visigodo, sino que sigue apareciendo nuevos vestigios arquitectónicos como este edificio de 1000 metros cuadrados y cantidad de sorpresas que nos va a deparar en un futuro muy próximo. Maestro Cuesta, si está usted preparado, yo creo que es el momento. Bueno, pues aquí una pequeña muestra de la cántica número 20 de las cánticas de San, el Loor de Santa María la Virgen, la que se llama Virga de Guillesé, que está en el Loor de Santa María por cuantas mercedes nos faz. Virga de Guillesé, quien te sube ser, loar como mereces, es inhube ser, pere que dices ser, cuanto por nos padeces, catuno y de día, siempre estás rogando, teu felai María, por que no andando, aquí pecando, e malobrando, que tú muy te aborreces, aunque era cuando se ver juzgando atarnos a sandeces. Dale, maestro Cuesta, se ha quedado tan ancho y tan godo. Muchas gracias, porque es verdad, como tú dices, es otra joyita, esas también intangibles, que hay que preservar dentro de nuestro patrimonio cultural. Destructor de mitos. Ya adelantábamos que Carlos viene hoy muy destructor y mucho, con una de esas cosas que en principio sería intocable, que es la isla de, bueno, Oak Island, ¿no? La isla del roble. Oak Island. Con ese acento canadiense. Dilo otra vez. Oak Island. Que me entra la risa. Okay. Pues para mí que es de Segovia el acento. De Madrid, tío. Lane Morcanti. Estamos hablando de una pequeña isla que está en la costa de Nueva Escocia, en Canadá. Sí. Que no es realmente una isla, ¿no? Porque está unida por una carretera a la costa. Sí. Y que en su momento estuvo a la venta. Es propiedad privada. Técnicamente tiene razón que sea una península, porque hay una carretera que la une con el, uh-huh, con el continente y con todo el grupo de 360 islas, que son muchísimas, todas pequeñitas, en la vía Mahón. Así como suena. O sea, suena como la isla de las Baleares, pues termina en E. En realidad son un montón de islitas boscosas que rodean una bahía en Nueva Escocia. Tiene solo 57 hectáreas, a unos 140 acres más o menos de terreno canadiense. Es pequeñita, se puede pasear por ella, no hay ningún problema. El problema que tiene es que, como acabo de decir, es una propiedad privada. Bueno, Oak Island sería muy largo para contar aquí, porque me voy a decir un programa entero. Bueno, hombre, de todos los que estamos aquí, el único que ha estado físicamente sí, eres tú, con lo cual ya tienes información de primera mano. Y sí, estuve hace casi cinco años ya. Yo creo que ya 5 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Y la verdad es que el sitio es sorprendente, pero se hizo famoso porque tiene una de las mayores leyendas, si no la mayor leyenda de tesoros actualmente que existe en el mundo. Lo traigo al Destructor de Mitos porque la leyenda de Oak Island es bueno, tú y yo le hemos hablado mucho cuando hicimos el monográfico años atrás en Los Vientos, que acaba de llegar y fue una cosa muy curiosa porque como a las 6 semanas se publicó un informe gigantesco sobre la isla y sobre el Money Pit, el Pozo del Tesoro, que es lo que realmente forma la leyenda, donde realmente con un análisis ya muy trabajado, es un tocho monumental, se explica, además está a disposición de todo el mundo porque está publicado en internet por un equipo de geólogos, ingenieros y técnicos canadienses que se dejaron a trabajar sobre lo que era el famosísimo Pozo del Tesoro. No vamos a contar hoy la historia entera porque sería larguísimo y porque eso llevaría un monográfico entero nuestro, pero sí quiero contar algunas cosas que por qué lo he traído al Destructor de Mitos, porque me parece que reúne casi a la perfección lo que sería la construcción de una leyenda urbana moderna. Claro, es que esa era la idea, porque si hablamos de esta isla en concreto, se daba por hecho, claro, menos hasta ahora, veremos a ver lo que nos cuenta, que algún tesoro había. Las especulaciones eran si era un tesoro pirata, si era un tesoro templario, sí. Si tenía que ver con el príncipe Saint Clair. Yo quiero pero que había un tesoro era real. Claro, yo lo que quiero es destruir lo que es la locura sobre el tesoro, es decir, sino centrar las cosas en lo que realmente, actualmente, con lo que ya sabemos, puede ser real. Y puede ser tangible, podría buscarse de lo que es una fantasía absolutamente delirante, como hablábamos antes fuera de antena, que es que hay un artículo sobre los reptilianos en la isla de Roble, o sea, que es una cosa increíble. Entonces, realmente ha enloquecido todo el mundo, cuando es cierto, sin embargo, que hay elementos importantes, como por ejemplo, es verdad que en los años 50 se intentó que el gobierno canadiense se convirtiera en el dueño de la isla, luego finalmente se puso en venta porque consideraron que aquello no era más que una leyenda, que no tenía mucho. Creo que por 6 millones de dólares. Más, porque luego ha ido cambiando de dueños, porque finalmente, además es curioso que al final los propietarios actuales son norteamericanos, son canadienses, lo cual a ellos les duele un poco, son iguales, pero bueno, pero por lo menos que decir que ni siquiera son los dueños de su propio misterio. Es verdad que para lo que podían haber hecho de explotación comercial e industrial, porque existe un circuito de turismo, bueno, es una cosa absolutamente montada ya estilo Roswell o estilo Disneylandia, porque aprovecha la ventaja y sobre todo, por si le faltaba algo encima a la Isla del Roble, la aparición de la famosa película La Búsqueda, sí, que vinculaba a Estados Unidos o a Norteamérica con el tesoro templario, ya fue la repera, porque tanto las leyendas de los Sinclair, de los señores de las Orcadas, que teóricamente habían llegado allí, a ver, reúne todas las creencias de las leyendas a la perfección, tal y como nos gusta a ti y a mí. Uh-huh. Por ejemplo, hay una historia, el cañón de Cabo Bretón, que está muy relativamente cerca, que es real. Es decir, hay una islita en el norte de Canadá donde se encontró un cañón europeo compuesto del siglo XIV. O sea, eso es indiscutible. ¿Podría llevarlo una nave del siglo XV y XVI? Perfectamente. ¿Puede ser portugués? ¿Puede ser francés? Pues sí, probablemente. Pero el hecho cierto es que es un cañón del siglo XIV. Entonces, estas cosas tú puedes interpretarlas de varias maneras. De una manera normal, es decir, puedes decir, bueno, es un cañón del siglo XIV que podía llevar desde un ballenero vasco que llegaba por la zona hasta una nave de exploración portuguesa de las que constituyó la colonia Fagundes, muy poco más al norte. Vale, podría ser. Puedes ir un poco más fantasioso, es decir, no, fue una nave de los señores las Orcadas, los Sinclair, que llegó allí, como dicen los ancestrales. No, y luego puedes llegar a eso, que ya sea el colmo, ¿no? ¿Y si los extraterrestres hubieran teletransportado? Bueno, pues sí, también. Pero que tú puedes llegar a cualquier nivel de delirio. Y yo quiero ir uno a uno destruyendo los mitos fundamentales de la Isla del Roble, porque os aseguro, os lo digo en serio, que el sitio es raro de narices. Lo que está claro hasta el momento es que se ha gastado muchísimos millones de dólares en esa prospección y que ha habido 6 muertos. Claro, 6 muertos en una de las prospecciones privadas en los 50, efectivamente buscando el posible tesoro. Entonces empiezo a destruir la primera cuestión. Todo lo que se cuenta en cualquiera que se conecte a internet sobre el Roble, cuando llegue a la página 8 del rollo que le están contando, que descubra algo. Todo lo que es anterior a exactamente 1856, mes de octubre, periódico de Liverpool, transcripción, es falso. ¿Por qué? Porque nace en ese momento. Hay alguien que se lo inventa y lo publica. O sea, lo cual, de 1795, todo de lo que chaval, va hacia atrás, podemos saberlo o no, son interpretaciones. Ahí es cuando oficialmente surge Conocemos los nombres de los propietarios. Sí. Sí, de los propietarios por partes, porque ahora mismo es propiedad privada entera, pero fue dividido durante el tiempo. Había propietarios de una zona, no de otra. Todo parte de una publicación en los años anteriores a la Guerra Civil Americana. Todo. Con lo cual, todo lo que se encuentra anterior, ya en principio es discutible. Lo descartamos ya, ¿no? Es una invención. Segundo, a partir de eso, todo el mundo se copia unos otros. Sí, entonces, a mí, curiosamente, una de las investigaciones que más me sorprendió, porque es fácil de hacer, es que se puede hacer en la Biblioteca Pública de Halifax, la capital de Nueva Escocia, porque cuando vas a los periódicos de la época, como todas las magníficas bibliotecas que tienen los americanos y los canadienses, vas a ellos y te pide los periódicos de las fechas que te vienen en internet, te lo vas mirando, y efectivamente, ahí aparece por primera vez la declaración de la existencia de un mito sobre la Isla del Roble. Mito que reúne, como una batidora, todas las leyendas de tesoros de piratas que existían en el siglo XVIII en la costa americana, desde Florida hasta Maine y más al norte. Pero todos, ¿quién es el número uno de las teorías de piratas? El capitán Kidd. ¿Quién es el dos? Barba Negra. Están juntos. Todos están en el Money Pit. Pero, por si faltara algo, además hay tesoros españoles, obviamente, los de Saqueo de La Habana en 1763, que ya ves, ¿a quién coño se le ocurría llevarlos a una isla en Nueva Escocia? No había lugares donde llevarlos. Bueno, pillaba de paso. De paso a ninguna parte. Entonces, bueno, pero, es decir, que realmente lo que hacen a partir de entonces es que se le van sumando mitos. Vale, entonces, para mí el más interesante es el de Francis Bacon. Con mucho, pero y los templarios, pues hay todos los que quieras, porque le van sumando. Entonces tú tienes una teoría rara a la Isla del Roble. ¿Dónde llegan los Sinclair? A la Isla del Roble. ¿Qué dibujan los Manceno? A la Isla del Roble. ¿Dónde llegan los alienígenas de Estrella? A la Isla del Roble. ¿No? Berenguer Sonier, ¿dónde escribió? La Isla del Roble. Entonces, todo el mundo acaba por allí. Entonces, Le Chateau estaba en la Isla del Roble, ¿no? Entonces, yo lo que Oscar Fábrega. Tenía razón. Como estamos destruyendo mitos, yo lo que animo a todo el mundo, porque la Isla del Roble es, vamos, si no tiene 10 millones de páginas en internet, es casi imposible abarcar aquello. Y sobre todo ahora mismo es un negocio redondo que funciona muy bien. ¿Dónde? Bueno, además, los que lo compraron, el grupo norteamericano que se hizo cargo de la isla y que lo compró, lo que ha descubierto es eso, que tenía ahí una especie de filón, con lo cual a ellos lo que les interesa es alimentar el misterio el máximo tiempo posible. Y cuanto más misterioso sea, más les da, más negocio, más rentable, porque en realidad la búsqueda real de lo que es el tesoro hace mucho tiempo desapareció, a nadie le interesa. Ahora lo que les interesa es explotar comercialmente el hecho de tener uno de los lugares más misteriosos del mundo, con uno de los lugares que oculta unos tesoros. Bueno, si cualquier día dirán que está la pirámide de Egipto debajo. Es decir, es una cosa asombrosa. O sea, es que llega a decirte seriamente que hay egipcios, todo lo que quieras del mundo. Entonces, es un disparate monumental. Entonces, todo esto hay que cortarlo porque realmente una leyenda realmente interesante sobre una base real, y es que el Money Pit existe. Entonces, es verdad que yo lo he visto eso de fuera, no, porque no te dejan y porque es muy complicado. Bueno, porque además ellos te vas enfadando mucho cuando te van contando la historia, porque es un cachondeo, es un disparate increíble. Pero da igual, pero a ellos les gusta. Entonces, se les gusta porque saben que hay un montón de turistas allí que están allí a ver si que son los que han pagado por ir. A ver lo que les para. Porque, pero para ti, entonces, ¿qué hay de real en todo? Lo que hay de real es que el pozo existe, que se construyó probablemente con un interés meramente técnico, pero que por alguna razón alguien lo pudo utilizar, tal vez a finales del siglo XVIII, para ocultar algún tipo de tesoro. ¿Algún oficial de ingenieros sí. del ejército Sin británico? Sin duda alguna estuvieron allí, con lo cual, y ahora voy a contar lo que sería, de todas las teorías que conozco, la única que yo creo que merece la pena ser investigada, aunque parezca también un disparate, porque tiene unos elementos de conexión con documentos, que es lo que tiene que buscar un historiador, que es bastante importante. Se llama, por cierto, la empresa propietaria se llama Triton Alliance. Y bueno, luego existe una empresa que se llama Oak Island Tours Incorporated, que es la que hay que hacer visitas a la isla y a cobrar por ello, obviamente. Bueno, al final resulta que es un tesoro, porque todo lo que dejan sí. los turistas. Efectivamente, entonces es un tesoro indirecto. Pero realmente, y no es una broma, es decir, bueno, si hay quien dice que están las joyas de María Antonieta, en serio, ¿eh? Las joyas de María Antonieta también. Sí, todo vale, todo vale. Pero, de verdad que, por ejemplo, las que están relacionadas con el oficial de ingenieros inglés y con las guerras mantenidas por Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, pueden tener algo de valor y de realidad. ¿Por qué? Pues porque el mundo en el siglo XVIII era igual de corrupto que ahora o más. Entonces, realmente lo que se llama desviar fondos del erario, o sea, era algo bastante interesante. Entonces, realmente, curiosamente, no necesariamente la teoría del tesoro de La Habana en 1763, pero algunas parecidas, por ejemplo, cajas de caudales de tropas británicas destinadas en la frontera de en las guerras contra los franceses en la zona de la frontera de Canadá en finales del 18, posibilidades de eso de utilización de fondos de regimiento, dinero en cualquier caso público del erario para fines privados que hubiera que esconder para evitar que te pillaran, entra más en la realidad que la posibilidad que sea el tesoro del capitán Kidd, que por cierto nunca pasó por allí, o que Barba Negra, que estuvo unos cuantos miles de kilómetros al sur, pero que por lo menos tendría algo de posibilidad. Les gustaba más el Caribe. Sí, pero fíjate, Barba Negra operó en las costas de este de Estados Unidos, en la zona de las Carolinas, y entonces, bueno, pues bueno, las leyendas que luego vinculan allí, pues podrían tener algo más de lógica. Pero lo otro me parece mucho más realista. ¿Y el por qué utilizar un lugar como la Isla del Roble? Primero, porque está en el Quinto Pino, punto, dice, bueno, no hay nadie, es que no hay nadie, está lleno de bosques, en una isla pequeñita, y el agujero ya está acabado. Con lo cual, puede ser útil, además tiene un problema de inundaciones, que eso ocurrió varias veces, con lo cual, es un buen lugar donde tuvo que ocultar algo. Entonces, conclusión, puede haber un tesoro en la Isla del Roble, creo que es posible, creo que podría haberlo. ¿Qué clase de tesoro? ¿Están las joyas de María Antonieta? Pues estamos lo que queráis a que no. No, pero eso que se contó de que había una piedra con una inscripción, que se encontró un pergamino, que se encontraron huesos... Pero todo eso no. Todo eso se basa en las declaraciones publicadas a partir del siglo XIX, de siglo XIX, en los periódicos de británicos. O sea, que para ti eso sería falso. Eso creo que es falso, creo que es una invención, porque no hay pruebas físicas, no hay documentos que demuestren que eso está. Y los que hay parecen inventados también, con lo cual parece un hoax, un fraude, no parecen serios. Sin embargo, sí parece real, porque es real que el pozo existe, tiene diversos niveles de construcción, fue afectado por inundaciones periódicas y tiene elementos de mampostería y construcción humana muy sofisticados, lo cual quiere decir que a alguien le interesó mantener aquello en funcionamiento para algo que desconocemos. Ahora, con la tecnología actual, y una empresa como Triton Corporation, que se dedica en todas las cosas a construcción, es decir, bueno, uno de los... son constructores de la costa este de Estados Unidos y, pues, por ejemplo, está en Miami, entonces tienen dinero, medios, técnica y capacidad para hacerlo. Que no hayan descubierto nada todavía, a mí me extraña. Me extraña porque pueden aislar el pozo, que es lo que intentaron durante un tiempo, ver si se podía aislar la zona del pozo, como quien lo mete en una especie de cápsula para a partir de ahí. Si tú tienes un tesoro grande, todo el mundo sabe, y no hace falta que citemos el Odyssey, el caso de la empresa Odyssey, pues no hay pasta y hay seguridad, van a por ello, sin duda alguna. Entonces, si no lo han hecho, es porque o no les interesa o tienen dudas. Entonces, yo creo que básicamente es un misterio extraño donde el 99,9% de lo que se dice es un puro fraude o una mentira. Pero mójate, pero, Carlos, ¿quién lo pudo hacer y qué tendría ese tesoro? ¿Cuál sería el tesoro? El tesoro de ser algo, es lo que he dicho al principio, sería algo que tenga que ver con probablemente elementos monetarios de finales del siglo XVIII relacionados con la política inglesa en la zona del Atlántico Norte. Es decir, pueden ser desde eso, desde caudales capturados en Cuba hasta pagas de regimientos de la Guerra de Independencia Americanas desviada allí. Entonces, yo creo que tiene más que ver con el robo privado, o sea, a nivel mafiosillo, o sea, alguien que se quedó con la pasta y lo escondió. Y lo escondió porque no se lo podía llevar. Curiosamente es algo parecido a lo de Guarrazar y lo uno. Se me olvidó comentar en el taller el motivo de que nos dijeron, además que curioso, a Jesús y a mí, los que nos acompañaban de la Asociación de Montes de Toledo, decir, bueno, ¿y por qué enterrar el tesoro de Guarrazar en un cementerio? Pues porque a nadie le extraña acabar. Claro, es un sitio donde si tú vas luego y vuelves a por él, es fácil que estés cavando. Claro, es un cementerio. No es un sitio raro. Entonces, pues esto es algo muy parecido. Es un lugar que ya estaba medio hecho, te venía bien para esconder algo, con la posibilidad de ir luego a por ello y sacarlo. ¿El por qué no volvieron a por ello y lo sacaron? Pues por miles de razones. Pero yo te doy una razón, simplemente porque, como habéis dicho antes, hasta cierto momento anterior al siglo XX... Oak Island estaba a hacer gárgaras. Sí, claro. No, y ahora mismo. Pues. Es a partir de sí. Los años 80. Sí, no, la coche llega a ser nada, pero... Cuando empieza a ser famoso el lugar, ¿entiendes? De alguna manera en la mente de todos los que... Famoso, es verdad que famoso lo era. Lo que ocurre es que no podías llegar. Tú lo has dicho muy bien, si nadie iba allí, porque claro. Vas a ir a ese sitio tan remoto. Famoso era porque dentro de los buscadores, de esos misteriosos, de leyendas, pero es que leyendas como Oak Island, en toda la costa este de América hay montones. Otro que este sitio ha pasado la fama por otras razones. Pero esas leyendas existen desde el estado de Nueva York y Maine y Vermont al norte, todos tienen alguna leyenda, o en las Carolinas, de piratas, de tesoros hundidos, porque les gusta, porque como pasa en el Caribe. Pero a nivel de marketing es que es una idea estupenda para potenciar el turismo de un lugar. Pero fíjate, hablamos con Oscar Fábrega de Ren Le Chateau, y aquí yo creo que sucede algo parecido. Lo bueno de esto, a nivel arqueológico, que Oak Island tiene un registro arqueológico muy limitado, entonces no puedes causar grandes destrozos, no vas a destruir una muralla visigoda en Oak Island, porque no hay. No, pero es pero que en España, al surgir esas leyendas, muchas veces también han repercutido muy negativamente en los lugares. Pero fíjate que aquí Jesús tenía razón cuando citaba a Francis Bacon, que cada uno que escribe un libro sobre Oak Island aporta un tesoro nuevo y un tipo nuevo que ha metido allí cosas. Y al final te encuentras que está todo el mundo. Está implicado desde Shakespeare hasta, como acabo de decir, María Antonieta. Y dices, pero, bueno, pero Carlos, la tecnología actual no permite ahora mismo la detección de metales. Y yo creo que sí. ¿Sabes lo que ha pasado en Perú ahora mismo? ¿No? Sí. Han ido extranjeros allí a Machu Picchu y han dicho, bueno, han detectado que ahí hay una habitación, etcétera, pero se los han quitado en medio enseguida. Pero yo creo que sí, te voy a poner un ejemplo de amigos nuestros, que Jesús lo conoce, que trabajan ahora mismo para la Junta de Castilla y León en el Castillo de la Mota del Marqués, que son el grupo Arbotante, tiene un magnetómetro de protones para mirar un georradar, para mirar lo que hay abajo. Entonces están arrastrando con georradar todo lo que tienen alrededor. Entonces, una encomienda teutónica, exacto, de los que hay los teutones en Castilla. Entonces, de Santa María de los Alemanes, de la Mota de Toro. Entonces están buscándolo con magnetómetros de protones. Pues claro que puedes hacer algo parecido, más Triton Corporation, es una empresa gigantesca. Si no lo hacen eso, ¿por qué no quieren o por qué no creen en ello suficiente? Y porque han visto que se gana más pasta de otra manera, que es manteniendo el permanente mito. Bueno, como vemos, el mito ha quedado semi-destruido, no destruido al 100%, y propongo lo que decía Juan Ignacio, cambiar el nombre de la isla de Roble y llamarla la isla donde se puede hacer gárgaras. Sí, claro, por supuesto. Yo particularmente creo que las cosas donde mejor se esconden es al ladito, que es donde menos se ven. Entonces, eso nos quizá nos debería... Yo tenemos que hablar de... Que es el argumento de la carta robada de Edgar Allan Poe. Sí, y tenemos que hacer un comentario sobre gastronomía en lugares que visitamos. Por ejemplo, la menú Halifax de Bogabá. Está hecho. Tomamos nota. Del pintor. Como os decía al principio, dentro de los muchos tesoros de los que vamos a hablar están aquellos que, bueno, tenían cierta predilección los nazis. Los nazis les gustaba todo tipo de reliquias, se fueron a todas las partes del mundo a encontrar objetos de poder, pero también le interesaba muchísimo el arte. Le interesaba a Hitler, le interesaba a Goering, le interesaba a Himmler, en fin, a casi todos los jerarcas nazis, sobre todo si era un arte gratis, ¿no? Expoliado de los judíos y de las colecciones privadas de aquellos países donde ellos entraban. De hecho, una noticia que salió en distintos telediarios de finales del año pasado, se hablaba de que se habían recuperado unas 1.500 obras, entre ellas algunas desconocidas de Chagall, de Otto Dix y otros exponentes del llamado arte degenerado, y se habían encontrado en una casa de un anciano, de un antiguo coleccionista de obras de arte en Múnich, en el sur de Alemania, y todo este arte es el que él había heredado por distintas vías bastante turbias y relacionadas con este expolio de los jerarcas nazis. Ya digo que estaban muy interesados en este tipo de obras. Algunas se han podido recuperar, pero otras, por desgracia, han desaparecido definitivamente. Juan Ignacio Marcos, creo que tenéis las pistas de muchas de esas obras, algunas desaparecidas por desgracia, otras se han reencontrado y son auténticas bellezas, auténticos manuales casi casi de ese arte esotérico. Bueno, yo creo que debemos empezar por un camino que no sé si lo voy a decir correctamente, porque yo mi pronunciación de alemán no es de lo mejor que he encontrado, pero creo que me lo puede corroborar aquí mi amigo Carlos, y es que Alfred Rosenberg, que creo que es algo así como Obersturmführer o algo así, bien, vamos a averiguar, muy cercano al Führer, a Hitler, crea a mediados de los años 30 una cosa que se llama la Brigada del Reichsleiter Rosenberg, o la RRR, que es la encargada dentro del dentro de ¿qué te ha pasado en la boca? Estás a punto de estornudar. Bueno, Rosenberg para los amigos. Bueno, Rosenberg, que dentro de del ámbito nazi es el encargado del expolio, de obras de arte, algunas que interesaban muchísimo, porque por ejemplo había una que interesaba especialmente, que era lo diré en un momentito y tal. Que está lleno de papeles ahí. Sí, efectivamente. Se trata del políptico de la adoración del cordero místico que se encuentra en Gante. Que se encontraba en Gante. ¿Por qué? Porque tenía unos elementos fundamentales que eran los clavos. En la pintura aparecían los instrumentos con los que había sido torturado, supuestamente Jesucristo, en la cruz, y que interesaban enormemente a los nazis como objetos de poder. Era Reichsleiter. Efectivamente. Bueno, pues Rosenberg se encarga de organizar el expolio de todas estas obras de arte y de esconderlo en un sitio absolutamente secreto que aparece en la historia como ese lugar donde van todas estas obras a parar para que no cayeran en malas manos y que tuvieron que ser recuperadas una vez terminada la Guerra Mundial por los Monuments Men, que se dedicaron a buscarlo y que por una de esas casualidades las encontraron en un lugar muy concreto que era en las minas de sal de es que esto es muy difícil de pronunciar porque los que no Altaussi en los Alpes austríacos. Bueno, ha dejado el micrófono lleno de miasma. Pues efectivamente. Y donde aparece una leyenda que es fundamental, que es el famoso que dicen decreto Nerón del Führer, donde había determinado Hitler que habría que quemar prácticamente todas las obras expoliadas por los nazis caso de perderse la guerra, pero que realmente es una leyenda porque nadie sabe exactamente si realmente existió el decreto Nerón del Führer, puesto que las obras no fueron quemadas y además porque tampoco tendría muchísimo sentido de alguna manera. Bueno, pues entre estas obras que los nazis esconden allí, que son 750.000, se dicen en algunos... 750.000 obras que... 750.000, pero vamos a centrarnos en algunas que son realmente importantes. Sobre todo, algo que le gustaba muchísimo a Hitler, que era la de Johannes Vermeer. Y a mí, no tiene que ver. Efectivamente, y algunas también de Klimt. En fin, de varios autores importantes. Creo que Marcos aquí nos ha traído una miscelánea de cuadros que podemos saber que los nazis usufructaron de alguna manera. Algunas han desaparecido, otras están, otras han sido recuperadas. En fin, cuéntanos, Marcos. Bueno, como tú bien decías, aquí he traído algunas de ellas, pero que lógicamente, bueno, pues las que eran consideradas como arte degenerado, pues iban a la hoguera directamente, como algunos de los cuadros de Van Gogh, al que no le gustaba para nada. ¿Qué se entendía, Führer? Marcos, por arte degenerado? ¿Qué entendía? Arte degenerado era el que no se ajustaba a la normativa de esa visión heroica que tenía, de esos valores heroicos que tenía Hitler, ¿no? Y de la raza aria y de la perfección filosófica, etcétera, ¿no? Pero entonces, cuadros pintados por judíos, por ejemplo, pintados por dementes. Exactamente. Todo lo que salía de las manos de los judíos era asociado con este tipo de arte degenerado. Bueno, Van Gogh en este, he traído aquí uno que se llamaba es un autorretrato de Van Gogh que se conserva una fotografía y fue literalmente carbonizado, ¿no? Concretamente, otro del pintor, de este mismo pintor, estuvo dando vueltas desaparecido, apareció en 1996 en una subasta y ahora mismo está en paradero desconocido, que es el retrato del doctor Gadget que hemos comentado esta mañana, o sea, antes de entrar a la emisión. Y por ejemplo Gustav Klimt, que lo ha comentado, sí, Klimt era muy odio. Klimt, madre mía, Klimt, esto es una auténtica maravilla, porque Gustav Klimt, un auténtico artistazo austriaco del movimiento modernista, descubre una serie de parámetros aquí que son unos pasos agigantados en lo que es la invención estética de la nueva vanguardia que va a venir ahora, ¿no? O sea, que viene a principios de siglo, ¿no? Y es el cuadro de Adele Bloch-Bauer. Es un retrato en la que solamente se distingue la cara de esta mujer, con las manos en unas posturas un poquito retorcidas, y lo que mete aquí, lo que introduce Klimt, es todo este universo decorativo de orfebrería, de dorados, de ornamentación, pero todo en dos dimensiones, conjuntándolas con las tres dimensiones que se pretende más o menos representar en un retrato. También hablo de escultura. Desaparece la Madonna de Brujas de Miguel Ángel, en la que podemos destacar, al igual que la Piedad, como el niño tiene mayor tamaño que la Virgen María, y esto aparece dos años, desaparece, se tira dos años confiscado, y actualmente se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de Brujas. Pero aquí quiero hacer hincapié en uno de los cuadros que fue uno de los preferidos de Hitler. El de Vermeer, ¿no? El de Vermeer. El astrónomo. Es el astrónomo. Hombre, no me extraña que fuera preferido por él y por cualquier coleccionista, porque Vermeer, si no recuerdo mal, solo pintó 35 cuadros. Están muy cotizados. Sí, pero además es un cuadro que tiene un misterio técnico que vamos a conocer, y es que saliéndose de los cánones renacentistas, de estudiar matemáticamente prácticamente la perspectiva, este utiliza un artilugio que de repente ya se sospechaba que existía, que es la cámara oscura. Claro, que al igual que, bueno, en este concretamente tiene otro cuadro parecido que se llama El Geógrafo. Básicamente, una pregunta técnica, es decir, estamos viendo, tenemos delante ahora mismo 8 o 9 cuadros, a mí Vermeer me encanta, pero ¿no te da la sensación de que prácticamente siempre hacía el mismo cuadro, que había una luz colocada en una pared? Exactamente, mira, te lo iba a comentar. Que podía ser de igual, el astrónomo, el cartógrafo, es decir, siempre en el mismo cuadro. El concierto. Sí. La alegoría de la pintura, todos más mujer o menos leyendo junto a una ventana, siempre. La lechera, todas oficial, iguales, muchacha todas riendo, iguales, muchacha con jarra de agua y de unas dimensiones muy parecidas, la alcahueta, que no son cuadros muy grandes. Además, ¿os acordáis de la película esta de La joven de la perla, hecha por Scarlett Johansson, que la aborda, ¿no? Entonces, concretamente, ¿por qué hemos traído este cuadro aquí? Porque es el representante de todos estos que ha mencionado Carlos y Juan Ignacio, y también Jesús, de repente, bueno, este pintor no se dedica concretamente a la pintura, tiene otra ocupación, y él pinta cuadros muy pequeños, pero se dedica a investigar las leyes de la luz, las leyes de la óptica, y concretamente en Alemania, en Holanda, por esa época es el mejor fabricante de lentes para telescopios, microscopios, y entonces parece ser que Vermeer hace uso de la cámara oscura, y esto se pueden ver de varias formas. Es decir, aquí no hay en sus cuadros, podemos ver hace poner una serie de objetos y personajes al lado de una luz que procede de una ventana y que arroja unas sombras oblicuas que son muy difíciles de componer, ¿no? Luego en este cuadro mismamente podemos ver que este personaje está posando la mano en una bola, en un globo terraquio. Y creo que es un globo celeste, a diferencia del geógrafo, que es un globo terráqueo. Me parece que esa es un poco la diferencia. El geógrafo creo que tiene un mapa abierto, ¿no? Exactamente. Para distinguir un poco lo que es la astronomía de lo que sería la geología, que sería el otro que intenta representar, que sería el cuadro hermano de... Efectivamente. Y lo que está diciendo Carlos ahora mismo es que muchos investigadores dicen que él abre un libro que se llama El Manual de Metius, ni más ni menos que por el tercer capítulo, donde dice... Yo no he tenido el cuadro este delante, pero se puede ver hasta el tercer capítulo donde dice que el astrónomo busca la inspiración divina, y bueno, representa a este personaje absolutamente que queda traspuesto cuando descubre alguna medida en el mapa y recibe esa misma inspiración. A ver, Marcos, ¿no? Juan Ignacio, os voy a poner un aprieto. ¿Quién es ese personaje? ¿Hay teorías? La teoría es que es el propio autor. De hecho, seguramente que se buscó algún auxiliar para que mediante la cara oscura hiciera el trazo con el que él haría el cuadro definitivo. Pero además es que hay otros detalles técnicos que son fascinantes. El hecho de que incluso ha reflejado, porque las lentes de la época eran deficitarias, la profundidad de campo, un concepto fotográfico previo. Hay quien dice que el aquí representado también puede ser Anton van Leeuwenhoek. Fue el inventor del microscopio, además. Claro, efectivamente. Uno de los que inventó el microscopio. Pasa lo mismo que con el telescopio. Tiene distintas paternidades. Claro, exactamente. Es uno de los que trabajaron, se le conoce por muchos trabajos. Leeuwenhoek, además, era de Delft, de la misma ciudad de Vermeer. Sí, se conocería seguro. Con lo cual se conocían, eran amiguetes. Eso es lo que iba. Pues no se tiene la certeza de que esto fuera así, pero eran coetáneos. Y además, este personaje, por lo visto, se encargó de repartir la herencia una vez muerto Johann Vermeer. Entonces, quiero traer aquí a colación un trabajo de un tal Philips Tedemann en su libro La cámara de Vermeer, en la que hace como 4 o 5 dictámenes en las por las que bueno, pues parece ser que se usó esta cámara para hacer los cuadros. Entonces, debido a los rayos X para analizar todo el interior del cuadro, no se aprecian líneas de perspectiva en los bocetos preparatorios, ni siquiera en este tipo de visión, ¿no? Hay poca profundidad de campo Y además esto es captado por los brillos en los espejos, en las zonas de los metales, que los hace de una determinada forma. Yo he visto realmente ampliaciones que son muy curiosas, porque esto no lo hace Velázquez, no lo hace un pintor que está traduciendo la realidad directamente de lo que ve, sino que está viendo un cristal en el que se está proyectando las cosas, que le da un rango de importancia en los planos cercanos, medios y lejanos. Luego, otra pista que en la que se basa este investigador es en el tamaño de los cuadros. Él pintaba en unos cuadros relativamente pequeños. Por ejemplo, este es 51x45. O sea, es que no salían de ahí. Parece ser que esto es la medida donde iba a desembocar la luz de la cámara oscura. Claro, eso, fíjate, un detalle muy curioso. A veces se ha acusado a Caravaggio de utilizar la cámara oscura. Y precisamente el tamaño de los lienzos es una de las cosas que impide, claro, que Caravaggio lo utilizase, porque son cuadros gigantes, son grandes, muy grandes. Entonces la cámara oscura tendría que ser como un almacén entero de cámara oscura, sería enorme. Bueno, dice él en una aseveraciones que Vermeer realmente pintaba con un ojo fotográfico, es decir, discernía mediante ese cristal que tenía delante de la cámara oscura, puesto que las lentes no eran muy muy muy definidas, generalmente una profundidad de campo muy corta. Esto lo saben los fotógrafos muy bien. Cuando hay una profundidad de campo muy corta, cuando tú abres el objetivo mucho, el primer plano y el plano del fondo salen absolutamente desenfocados, y lo del centro, el tema en cuestión, el sujeto, sale nítido. Entonces esa es una lección que se sale de la perspectiva del Renacimiento, que está basada, claro, en la matemática. A ver, Juan Ignacio. Un último detalle, simplemente saber que este cuadro, cuando es robado por... Bueno, es usufructado, extraído, custodiado por los nazis, le graban en su parte... ¿Era el abogado de Rosenberg en Nürnberg? Le graban en su parte posterior una esvástica que ahora, lógicamente, a todos los análisis, a los análisis por radio, sale. Para que quedara constancia, ¿no? Que era para que quedara constancia su propiedad. De que era de su propiedad, efectivamente. En nuestra página web podemos ver tanto un par de fotografías de las cámaras oscuras que se utilizaban en la época, como el propio cuadro, y bueno, algunos de los cuadros de Van Gogh, de Klimt, de Degas, incluso, bueno, pues de la escultura de Miguel Ángel, esta a la que he hecho referencia antes. Bueno, por lo menos este ha aparecido, porque ha habido multitud de cuadros que en ese interín pues han desaparecido definitivamente por ese afán desmedido de poseer todo aquello que estaba a su alcance por parte de los nazis. No solo cuadros, sino cosas, porque creo que ahora, cuando lleguemos al Filandón, vamos a hablar de un cuarto muy concreto. De un cuarto, sí. Algo que tenía ámbar y que también estaba muy relacionado con los nazis. Bueno, pues perfecto ese apunte artístico para que nos demos cuenta que en esa búsqueda incesante de tesoros perdidos también hay muchas obras de arte, muchas obras que en su momento fueron custodiadas, que fueron perdidas, algunas reencontradas, pero otras todavía están en ese camino de búsqueda incesante. ¿Qué vas a hacer? ¡Me he encontrado un mapa! Mira, mira lo que pone. 1632 será un año. No, es tu récord de salto con pértiga. Sí, es un año, Gordy. Mira, date un mapa de esta costa. ¿Qué será esto que está en italiano? No lo sé. Tú sabes italiano. Traduce esto, esto de aquí. Sí, traduce esto. El rufián que intentare descifrar el contenido de este mapa pagará su osadía con la más terrible de las muertes. Este mapa es muy antiguo. Todo el mundo buscaba esto, hasta nuestros padres, cuando tenían nuestra edad. ¿No habéis oído hablar de ese tío? ¿Cómo se llamaba ese pirata? Willy el Tuerto. Willy el Tuerto. Willy el Tuerto. Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo. Mi padre me contó la historia. Papá es capaz de todo con tal de que te duermas. Qué recuerdo me traes estas películas de niños, bueno, no de niños, infantiles, juveniles, para adultos, pero siempre con esa constante de intentar buscar un tesoro en los lugares más insospechados. Sí, por eso la he puesto, porque ¿quién no ha ido con su pandilla de amigos a buscar tesoros? Y has venido con botellas, con hojalata, con multitud de cosas que luego no valen nada, ¿no? Ni su peso en oro. Bueno, pero lo que importaba era el momento con los amigos. Eso sí, y la búsqueda era de lo que de verdad... Lo que decíamos al principio, ¿no? Con lo de la isla del tesoro. Al final, lo que sirve es para reencontrarte con amigos o con enemigos. Nunca se sabe. Y además, reencontrar con la película y si la podéis ver, porque lo mismo hacer un remake y se la cargan. Entonces, no es mal momento para que volváis a ver los Goonies. Sí, además era con guión de Spielberg, ¿no? Cuando Spielberg estaba haciendo también sus pinitos. Sí, de Richard Donner, Spielberg. Bueno, y alguno recordaréis a un pequeño hobbit, gordo seboso, que sale en La pandilla. Que sale en La pandilla. Sí, sí, sí. Uno del actor es Sean Austin, me parece que es el que luego sería Sam. Es uno de los Goonies. Y de tesoro a tesoro, tiro porque me toca, porque claro, hay que hablar de Lara Croft, que también ha sido como uno de esos iconos, como uno de esos tótem, uno de esos símbolos para todo aquel que busca tesoros y busca tías buenas. Pues sí, hoy os he traído un juego, aprovechando el lanzamiento de la PlayStation 4, de nuestra buscadora de tesoros favorita, Lara Croft, que hace poco estuvimos hablando además de su alter ego masculino, de la serie de Uncharted, y en este caso veréis ciertas coincidencias en el último juego de Lara Croft con la serie Arrow, para los que lo sigáis, el personaje de DC de Green Arrow. Qué mala es la serie, por cierto, ¿eh? Sí, hombre, algunas chicas, algunas cobuleras de por aquí cerca dirá que qué bien está el chico y tal. Sí, pero qué mal lanza las flechas. Y bueno, en este caso nuestra chavala nos cuenta el inicio de cómo se metió a saqueadora de tumbas y con un arco y una flecha en una isla llena de enemigos. Igualito que la serie. ¿Cuántos Tomb Raiders ya van? Uy, ya he perdido la cuenta, creo que van 6. Fíjate. Pero vamos, depende también de cada plataforma, porque luego depende de la plataforma que tengas, el juego es distinto. Our crew is scattered. We're hunted by the island's inhabitants. If I don't survive, none of us will. ¿Con qué te quedarías, Javi? ¿Con la película o con el videojuego de Lara Croft? Sí, con Lara Croft. Me quedo con Lara Croft, hombre. La tercera opción no se la quería dar, porque Angelina es Angelina. Angelina está muy estropea ya, ¿eh? Bueno, parece un saquito de huesos. Pero es muy maja. Se cae bien. Desde que hizo amar peligrosamente, sufrió muchas peripecias la mujer. Bueno, yo creo que se ha quedado un poco trastornado. Bueno, ya ha reconocido que tiene un trastorno bipolar. Sí, sí, sí, sí. No, está bastante mal, porque de hecho estuve leyéndome parte de unas biografías prohibidas que había por ahí y se cortaba ella misma. Uh-huh. Vamos, intentó suicidar varias veces, se cortaba y se flagelaba. O sea que la maldición de Tomb Raider. Tiene una pedra importante. Nos traes un documental, una película documental sobre un personaje curioso, ¿no? Sí, hoy esta vez he tirado por el lado positivo de la vida. Como hace poco estuvimos además hablando del tema de Sauron, que te gustó la letra, pues ya que siempre dicen que atacamos al cine español, esta vez he traído una película película documental de Ventura Pons, que me ha llamado la atención porque se llama Ignasi M. Ahora veréis un trocito que os voy a poner, Alberto. Ignasi M de Milet, creo, que era un restaurador de arte. Sí, y bueno, que nos cuenta su vida. Su vida, que es una peripecia. El hombre parece que le han puesto dos velas negras y que le pasa de todo. Entonces, tiene cero positivo. Se separa, está en quiebra, le van a quitar la casa y es un canto a la vida. El tío se ríe de todo lo que le pasa y nos va contando a lo largo del documental cómo se puede salir para adelante. ¿Qué es lo malo del documental? Que está en catalán. Pero con subtítulos. Con subtítulos. Entonces, a mí no me supone problema porque he trabajado bastante allí y bueno, entiendo el catalán. Dominas todos los idiomas. Tampoco hace falta. En la intimidad. Tiene que decir en la intimidad. Entonces, en la intimidad. Bueno, el caso es que está muy bien, pero lo podían haber traducido al español si querían más público, porque hay gente que se, fehacientemente, que se va a negar a leer subtítulos. Es real como la vida misma, pero con un mensaje positivo. Sí, sí, muy positivo. Además, hay una de las partes que me llamó la atención, que es el diálogo que mantiene con su hijo, uno de sus hijos, que es católico practicante. O sea, es prácticamente, creo que llega a ser seminarista. Es un diálogo que podemos escuchar ahora. Sí. A la meva vida sempre m'ha acompanyat una càmera fotogràfica. Sempre. Aquesta manera innata d'anar fent fotos. Les vas guardant i guardant. I et vaig portar a la platja nudista, gay, sí? De Sitges. I amb el teu fill, amb totes les galindoines a l'aire, no, i tots els altres. I em va agradar perquè jo puc fardar de que pocs fills tenen una mare amb 80 anys que poden anar a fer nudisme gay en una platja de Can Canets. Però qui em va molestar? Si molesta més una platja normal, que són més grollers. M'aixeco, miro per la finestra. ¿Por qué has elegido este diálogo? Ja, bueno, en realidad el primer diálogo que hemos elegido es cómo habla con su madre, que su madre también es de muy moderna, y nos cuenta la primera vez que fue a la playa nudista de Sitges y iba con las pelotillas colgando al aire y que a la madre le gustaba, ¿eh? Porque no se sentía ofendida en una época más anterior a esta, claro. Entonces nos cuenta esa, que la madre se siente más a gusto en esos ambientes, claro, de libertad, vamos. Y nos vamos a una novela que evidentemente está muy relacionada con tesoros, esa novela famosa, otro de esos bestsellers de Pérez Reverte, La carta esférica, que también, por cierto, se hizo película. Se hizo una película de Carmelo Gómez y bueno, yo lo he traído porque prácticamente el libro, yo siempre digo lo mismo, antes de criticar hay que leer. A mí me gustó, hay gente que si os metéis por ahí y leéis las críticas, pues no le apeteció. Es que Reverte yo creo que no deja indiferente, o gusta o no gusta. Con independencia de lo que pueda escribir. A mí me gusta la forma, no, o sea, que a mí, por ejemplo, escribir. Depende. No sé qué, claro. Sí, no sé qué no. Depende. A mí me parece un tema interesante. Además, el protagonista pues es un fiel reflejo de su personalidad. Un tío solitario que le han echado de la marina. De repente una mujer aparece un mapa con un galeón hundido. La historia de sí. Lo que pasa que, bueno, no ha tenido el triunfo de otros personajes de Reverte. Y la película, pues desgraciadamente este hombre no da una con el cine. Porque no conozco ninguna película. Bueno, quizá el Maestro de Esgrima. Sí, es la única. Sí, decente, es sí. La única que dio un poquito de salto a la fama, pero las otras la verdad es que han tenido una crítica nefasta. Bueno, La novena puerta, dentro de que era un pequeño trozo del Club Dumas, tampoco estaba mal. Bueno, sí, es verdad. Es la verdad. Novena puerta. Ahí sí, Johnny, bueno, Depp se sale ahí. Pero hay algunos momentos en La novena puerta que te dan ganas de ir a tomar una Coca-Cola. Y a la, sí, triste, otro bar. A la triste la fotografía, por ejemplo, es muy buena. El vestuario es espectacular. Lo único, mejor que la serie. Ya sabéis lo que va... ¿Con qué nos han amenazado? Que hace poco en la página está puesto ya el tráiler de la serie de La Triste. Sí. Entonces, pues... Por cierto, la protagonista de esta novela, de La carta esférica, es una empleada del Museo Naval de Madrid, donde hay uno de los mapas más importantes y que tú trajiste, Miguel, una vez en tu cofre, ¿no? El de Juan de la Cosa. Que es el mapa donde aparece la representación de América más antiguo, del año 1500. No le traje en el cofre, pero sí lo mencionamos a propósito del mapa del Caboto, yo creo. Ahí está, sí, yo sé que lo mencionaste en un momento dado. Sí, el mapa de Juan de la Cosa es espectacular, es una de las joyas que tienen los museos de España. Y si hablamos de piratas y de mar, eso, ¿qué pasó con Joel Silver? Bueno, pues hoy, como has, al menos sabía que ibas a hacer la intro de Robert Louis Stevenson. Pues decir, el largo. El largo, el largo, efectivamente. Como anillo al dedo, pues hoy os traemos un cómic, que no es ni de DC ni de Marvel, es de Norma, del guionista Xavier Durison, el dibujante Lofrey, y nos traen por 15 euretes 60 páginas con la historia del primer tomo, que son varios, de momento van por 4, de Long John Silver, que pasó después de los acontecimientos de La Isla del Tesoro. Un dibujo excepcional y la historia que os enganchará, y muy barato, cómic europeo del bueno. ¿Y qué pasó? No vamos a leerlo, ¿no? No vamos a hacer la que Carlos y vamos a destripar aquí. Hay que hacer un spoiler. Un spoiler. Ay, ay. Y terminamos con música, buena música. Sí, hoy os traigo un tema que Alberto conoce de sobra, de unos riojanos, Tierra Santa, que los acusaron en su momento de ser un grupo que escuchaba neonazis. Es una cosa curiosísima, o sea, basta que hagas una letra sobre el Imperio Español para que te llamen neonazi. Y los chavales se dedican a contar historias de España, historias de España, pero de historia. Entonces, en este caso han cogido el poema de José Espronceda y han hecho un temita que se llama La canción del pirata. Que suena así. En laescóbula.com. Comienza el Filandón. A las diferentes islas del tesoro, como la de John Silver, esa famosa novela de Stevenson, y que tanto pululan en leyendas y mapas extraviados, habría que añadir otras riquezas que aún están a la espera de un futuro dueño. Hay botines enterrados por ladrones como Jesse James y Ma Barker, que nunca han sido encontrados porque fueron asesinados o fueron ejecutados antes de poder hacerlo. Hay minas de oro cuyos propietarios murieron sin revelar dónde se encontraba. Hay cofres de piratas escondidos de costa a costa. Hay tesoros legendarios como el de Montezuma, como el de Atahualpa, como el de la bañera de oro de los Montes Negros de Dakota del Sur, el tesoro cátaro, el tesoro de Yamasita, el tesoro templario, en fin, por no hablar de los 5.000 pecios que siguen ahí debajo de las aguas marinas. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en este Filandón, porque ya hemos hecho una incursión en muchísimos de los tesoros, algunos encontrados, otros por localizar, pero nos quedan muchísimos, y eso que estamos, ya digo, descartando los tesoros piratas. Estos son una pequeña muestra de lo que acabo de comentar, porque hay otros tesoros no consistentes en joyas ni oro, y son incluso más valiosos que los cofres escondidos por filibusteros sin ningún tipo de escrúpulos. Me refiero a la biblioteca del zar Iván III o al Salón Ámbar de San Petersburgo, que ya Juan Ignacio antes nos hizo un pequeño apunte relacionado con los nazis. Ese Salón Ámbar se pudo encontrar, se ha reconstruido, está en alguna parte. ¿Qué me podéis decir del Salón Ámbar? Pues mira, que no sabemos dónde está. O sea, así de sencillo, no sabemos dónde está porque desapareció. Desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. El Salón Ámbar, que fue diseñado por un señor que se llamaba Andreas Luther, realmente estaba en Leningrado, Fue un regalo del emperador de Prusia a Pedro I, ¿no? A Pedro I, uh-huh. Efectivamente, y dicen que esa cantidad de ámbar que tenía, esa obra de arte auténtica y tal, valía más que el oro en ese momento. 12 veces más que el oro. Porque estaba realmente cotizado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega la Segunda Guerra Mundial, Hitler, que quería que se estuviera en Alemania, lo llevaron al castillo de que era el centro de Königsberg, ¿no? De Königsberg, justamente donde estaba el centro ideológico, místico de la Orden donde Negra. Nació Kant, por cierto. Y a partir de hoy es Rusia, fíjate, es Kaliningrado. Y a partir de ese momento desaparece. Desaparece y nadie sabe dónde está. Posiblemente está en algún sitio, es posible, o también es posible que cayera dentro del famoso decreto Nerón y fuera destruido con el final de la Segunda Guerra Mundial. Lo que es cierto es que se reconstruyó con donaciones de diversos industriales de toda la zona, o sea, de daneses, noruegos, y que actualmente pues se puede ver una réplica de cómo fue, pero que evidentemente no es el original. Es uno de esos grandes misterios que tenemos por ahí, porque realmente existe ya, no existe, dónde está escondido, dónde lo escondieron, se lo quedó alguien, porque a lo mejor algún día nos llevamos la sorpresa de que un día en una pobre granja de, yo qué sé, de Alemania, de Baviera, de Bohemia o de algún sitio, pues resulta que aparece el salón o desmontado. Es que Hitler, lo que pasó es que mandó a un grupo de hombres para que desmontaran pieza por pieza todo eso, ¿eh? Y tú imagínate, claro, que estaría, a lo mejor está en una nave, que en un garaje, yo qué sé, metido en cajas inidentificables. Sí. Hace poco los rusos están obsesionados con el retrasón de Ámbar, y hace apenas un año y medio hicieron un informe especial porque la ciudad en la que estaba Königsberg, que era el centro de la Orden Teutónica en Prusia Oriental, hoy es una ciudad rusa, es el enclave de Kaliningrado, es una zonita de Rusia que está aislada de Rusia, es decir, tienes que atravesar territorio de otros países para poder llegar. Entonces Kaliningrado, la población alemana la echaron y Kaliningrado se convirtió en una ciudad rusa, pero Kaliningrado quedó hecho picadillo en el año 45, no quedó nada. Entonces, la primera, había tres teorías. La primera era que desapareció porque, como es muy inflamable el ámbar, arde bien, en un bombardeo aliado, uno de los bombardeos sobre Königsberg. Dos, que fuera escondido. O tres, lo que creen los rusos, que fue troceado, partido, dividido, metido, como ha dicho Juan Ignacio, probablemente como hicieron con otros muchos tesoros, en cajas separadas, y llevado a otros sitios. Entonces, el problema es qué otros sitios son y dónde están. Esta es la cuestión. De todas maneras, dejarme que os cuente una anécdota de mi vida que creo que nos podría llevar a una reflexión. Hace algunos años, era yo muy joven, en aquella época tenía la edad de Miguel Zorita. Allá por los sumerios. No. Andaba de Zascandil, porque yo siempre he estado de Zascandil por los montes de la Sierra de Madrid, y llegué a un pueblo que no voy a decir el nombre, para que nadie vaya allí en busca de posibles tesoros como si eso fuera Rey Lechato. Venga, nunca diremos que es el Escorial. Pero diré que es, pero no es el Escorial, está en el entorno de la Navar del Marqués. Uy. Pero es un pueblo muy pequeño. Bueno, pues entonces allí tomé en contacto con un hombre que cuidaba perros. Entonces me senté allí con él, nos fumamos un cigarro, me estuvo contando y dice, pues yo tengo aquí unas cosas de mi abuelo. La grande, la cañada. Dice, yo tengo aquí unas cosas de mi abuelo que a lo mejor a usted le gustan y tal, porque yo iba haciendo fotos fundamentalmente. Y entonces me llevó a un granero que había allí en el pueblo, que estaba lleno de gallinas. Bueno, pues debajo de toda la paja, de todas las telarañas y de todo el gallinero, había 4 hispano-suizas, 3 topolinos, 2 forte. Y un, de ahí viene tu fortuna. Y un bicharraco curiosísimo que era un Pegaso deportivo. Un Z-102, o sea, mejor ves, anda ya. ¿Por qué alguien había guardado aquello en aquel granero de aquel hombre que él no sabía tampoco quién lo había puesto allí? Y él no era consciente del tesoro que tenía. Claro, yo no sé lo que ha sido después, porque la verdad es que nunca lo he conseguido averiguar, ni sé si sigue allí, si no sigue allí. Pero me quedé impresionado. ¿Y eso que tiene que ver con el salón ámbar? Bueno, porque a lo mejor resulta que un día llegas a un granero, vuelvo a decirte, en Bohemia, al vecino paleto de Kaliningrado, claro, y está debajo de y tu casa. Te encuentras con que debajo, pues a lo mejor en el sótano, están las cajas con las piezas del salón ámbar, quién sabe. Claro, de todas maneras, vamos a ver, obviamente creo tu teoría en lo que acabas de contar, pero vamos, yo soy un paletorro de la zona de la Navar del Marqués, quito mis gallinas, abro así, veo un Pegaso Z-102 y un Rolls Royce, y ya solamente sospecho, esto vale una pasta. Simplemente solo con verlo. Yo creo que si el hombre... Yo abro una caja que tiene solamente una de las tallas de ámbar, de cualquiera de los trozos de pared del salón ámbar, y digo, ostras, sí, porque pero, es espectacular. A ver, yo entiendo, Juan Ignacio, el problema de estos casos es que al descontextualizarse de su entorno arqueológico, por decirlo de alguna manera, pierde el valor, porque claro, tú ahora mismo te encuentras aquí en el taller donde estamos, en una caja de zapatos aparece un trozo de ámbar. Lo primero que piensas es que es falso, porque no te imaginas que pueda estar el original aquí. Pero, claro, eso sucede con el resto de los tesoros. Cuando se descontextualizan, acaban, pues eso. ¿Cuántas veces no ha pasado en yacimientos arqueológicos romanos, por ejemplo, que estas columnas que hacían las veces de señales kilométricas de los romanos? Miliarios. Los miliarios, exactamente. ¿Cuántas veces no han acabado de rulos de era, por ejemplo? No, es que hoy día están. Claro. Vete al puerto de la Mazorra y te encuentras todos los miliarios romanos puestos allí. Por ejemplo. Hay un tema importante, y es que los pocos objetos originales de la cámara ámbar que se han encontrado en Alemania. Sí. Esto es importante. Es decir, con lo cual, una idea bastante clara, y no precisamente en la zona de Kaliningrado, o sea, no en la antigua Prusia Oriental, sino mucho más al oeste. El último cazatesoro que lo estuvo buscando situaba el Salón Ámbar en la ciudad de Deutschendorf. Es que es mucho más probable. Es decir, en el año 97 hubo alguien que dijo que había visto trozos de ese Salón Ámbar. Pero se fue grabado algunos trocitos. Es que sepáis que hay gente que eso no sabe ni siquiera lo que es, claro, ni es capaz de valorarlo, como este hombre. Lo único que le interesaba eran sus perros y sus cebollas. Mira, Miguel, lo que te he dicho antes, te he comentado antes lo del tesoro de Villena. La primera persona que se encontró un brazalete de medio kilo de oro de ese tesoro de Villena en Alicante, lo encontró entre la tierra y se fue estos que llevan a su amarillo con pro. ¿Sabes qué? Lo confundieron con una pieza de camión, porque estaba totalmente llena de tierra y colgada en una, bueno, de una obra, continuamente, o sea, colgado en una pared. Uh-huh. Y estuvo allí semanas hasta que alguien lo lavó, lo sacudió y dijo, pero esto es oro, y se lo llevó al primer arqueólogo que estaba por allí, etcétera. Mira, yo tengo un caso de un auténtico tesoro que estuvo muchísimos años en un pequeño marquito en la pared de una casa y nadie sabía que era un tesoro. Era un sello de Isabel II de una edición, de la edición creo de 1852, azul, que vale una pasta. Y eso estaba puesto en un marquito en una casa de La Habana y nadie lo sabía que eso era un tesoro. Hasta que llegó un numismático entendido y dijo, por favor, Dios mío, si es el sello más caro del mundo. ¿Cuántos tesoros habrá en desvanes de casas castellanas, andaluzas, extremeñas, que no saben ni lo que tienen? Claro, que son auténticos, sí, tesoros etnográficos muchas veces, ¿no? Pero que forman parte de eso, de ese ajuar que han heredado de sus bisabuelos y que tienen a lo mejor armas, sellos, cartas. Tú estabas cuando nos enseñaron en Garcinarro, tú no estabas, me parece, aquel día, cuando nos enseñaron en Garcinarro un cuadro que habían encontrado tirado en el zaguán. No. ¿Eh? No lo conozco. De Juan de Juanes. ¿Ves? Ahí tienes un ejemplo. Y estaba tirado en el zaguán de la iglesia. Sí. Se pinta una última cena, por decir, con el cáliz de la catedral de Valencia, Juan de Juanes, que es muy curioso. Bueno, vamos a dejar el salón de ámbar, que es verdad que esos 400 kilos de ámbar, ni más ni menos, por alguna parte estarán, a pesar de que la teoría oficial dice que fue destruido por los bombardeos de los rusos o de los británicos, incluso en Königsberg. Otros dicen que está en una mina de sal y otros dicen que fue hundido cuando era transportado en un barco alemán por un submarino, ¿no? Bueno, sea como fuera, hay incluso una novela de Matilde Alsensi, como sabéis, que es El Salón Ámbar, donde también da su hipótesis sobre el origen. Pero si os preguntara, de todo lo que he comentado y algunas cosas más que han salido a relucir en esta tertulia, ¿cuál sería vuestro tesoro favorito, aquel que os encantaría que apareciera? ¿Cuál sería? ¿El de Montezuma? ¿El tesoro inca? ¿El tesoro de algún pirata? ¿El tesoro de algún pistolero como Jesse James? Una cosa sobre el de Montezuma, que es uno de los más famosos y grandes del mundo, básicamente sí sabe lo que pasó con él. Ese sí sabe que fue fundido en su mayor parte porque una parte notable la cogió un corsario inglés francés que tuvo el día de mayor potra de su historia y su vida cuando venía a España y se lo entregaba al rey de Francia y luego fue repartido, fundido y eliminado, no se conservó. Pero hay otra parte que sí es posible que pudiera existir. Entonces, realmente el problema de muchos de los tesoros es que no se sabe realmente cuál es su dimensión real, porque el tesoro vale también mucho tanto en cuanto que está conjunto y tiene una... Es como una colección, tiene una lógica, una armonía. Cuando esa unidad se pierde, pues ya deja de serlo, estrictamente, se convierte en otra cosa. Venga, ¿empezamos por lo que tú quieras? No, el de Montezuma, una de las ubicaciones que decían, ¿no? Es que posiblemente se escondió en una caverna, en un gran cañón, al parecer dentro de Sierra Madre, que por cierto, como sabéis, hay una película que está basada en una novela de Traven, que es El tesoro de Sierra Madre, donde no nada tiene que ver con el tesoro de Montezuma, pero sí tiene que ver un poco con esa aureola que tienen este tipo de tesoros. Es decir, la aureola de maldito. Aquel que busca un tesoro y que genera sufrimientos, también acarrea sufrimientos. Acarrean una serie de muertes que luego dice que está en esa maldición implícita cuando tú quiere ser merecedor de un tesoro que no te lo mereces. Bueno, el tesoro de Sierra Madre es fundamentalmente un peliculón sobre la vileza humana, efectivamente. Humphrey Bogart está ahí, precisamente. No, pero fíjate, lo que hace Humphrey Bogart y el resto de los actores, en el fondo es la codicia que tiene por ser el único que quiera acaparar ese tesoro, porque en un principio deciden repartírselo, pero luego dicen, ¿por qué me lo voy a repartir si estos pueden morir de un accidente? Hay una escena de esa película que jamás olvidaré, que es cuando mete la mano para coger el oro y le sale la holoderma y le pica y lo manda para el otro barrio. Es una escena terrorífica. Fijaos, hay un detalle muy curioso del tesoro de Moctezuma. Yo le seguí un poco la pista hace años, lo que pasa es que se va perdiendo, se va desmenuzando por distintos lugares de Europa, y al final el objeto en concreto que yo andaba buscando, que son unos huesos que le enseñan a Hernán Cortés, a Bernal Díaz del Castillo y a todos los hombres que le acompañan, que son los huesos de un gigante, aparentemente, claro, lo lógico y normal es pensar que fuesen algún tipo de fósil, de algún tipo de animal prehistórico, ¿no? Pero sí es curioso que esos huesos, que se le muestran a Hernán Cortés y que Bernal Díaz del Castillo afirma que son del tamaño de un hombre, un fémur dice que es del tamaño de un hombre, acaban curiosamente en el Vaticano. Lo que sucede es que años después, cuando se expolia de alguna manera el Vaticano en el saco de Roma con las tropas de Carlos V, esos huesos, como muchas otras reliquias, claro, las tropas de Carlos V no sabían ni que aquellos huesos habían venido de México, ni que pertenecían al tesoro de Moctezuma, ni nada en absoluto. Simplemente lo consideran una reliquia y acaban destrozándolo como se destrozaron otras cosas a ese nivel religioso. Luego, mucho se ha dicho y se ha fabulado sobre el saqueo de Roma, no fue tan grave en realidad como se piensa, y buena muestra de ello es que la mayoría de las obras artísticas se siguen conservando de aquella época. ¿Sabes que dentro de las distintas ubicaciones que ha tenido el tesoro de Moctezuma, tiene muchas, ¿no? Una de ellas dicen que sería la Isla de Sacrificios, en la Bahía de Veracruz, pero dos de esos lugares sería o bien en Taos, que está al norte de Nuevo México, o bien en Kanab, en el estado de Utah. Pero hay una tercera ubicación, que es un poco la que planteo sobre esta mesa, que dice que ese tesoro pudo haber llegado a España, que estaría en concreto en una localidad catalana, que es en Toloriu, y relacionado con la princesa de Moctezuma. ¿Habéis oído hablar de ese tesoro? Sí, se ha hablado porque, entre otras cosas, está enterrada allí. Claro, claro. Pero dice que estaría enterrada ella, pero también lo que trajo. A lo mejor no era todo el tesoro azteca. Puede que fuera una parte que fuera rica, que tuviera riquezas y dinero, pero que eso la gente del lugar lo considerara una especie como de elemento mítico y mágico, y se ha ido arnando con el tiempo, más bien, yo creo. Ojo, las mujeres mayas, aztecas, las mujeres precolombinas, digamos, en el sentido de que eran las habitantes de América antes de que llegasen los españoles, fueron respetadas por los españoles en el sentido de que las consideraban aristócratas de otro país, lógicamente, pero no perdían su estatus. De hecho, muchos españoles las tomaron como esposas para alcanzar ellos ese estatus. Se entendía que la aristocracia americana y la europea eran equiparables. Entonces muchos conquistadores que iban a América con las manos en los bolsillos pensaban que podían acceder a la nobleza precisamente casándose con esas mujeres. ¿Pero esto tú crees que solamente pasaba con el tema de la conquista española o con el tema del Norteamérica pasó? No había estados de ese tipo, pero en la poca medida que hubo sí los trataron... diferente, sí, hubo un cierto respeto a los jefes o caciques que tenían un cierto rango. El pasado no había nada equivalente a las culturas que se encuentra España en Mesoamérica y en Perú. Pero tampoco hay hibridación, quiero decir, no hay ningún general británico, por ejemplo, que se case con la hija de un jefe cherokee. Sí, curiosamente sí ocurría. Hay casos. Sí, lo que pasa que es que la sociedad anglosajona, primero, eran mucho más numerosos y segundo, no les aceptaban como tales. O sea, no formaban parte, no se integraban nunca. Pero porque el volumen de la población europea era enorme, era mucho más grande que el de los nativos. Es que lo sobrepasaron en número muy rápido, en tanto que las colonias españolas ocurrieron justo lo contrario. Los nativos eran muchísimos y los españoles muy poquitos. Entonces realmente es que eran unas sociedades totalmente distintas. Pero mezcla hubo un montón. Lo que pasa es que los anglosajones por tradición consideraban a la mezcla indio. Es decir, como el concepto mulato mestizo es un concepto básicamente sureuropeo. Es decir, para los anglosajones o para los holandeses en Sudáfrica, realmente el que tiene alguna gota de sangre no blanca ya no es blanco, punto. Ya está eliminado del grupo. Entonces, realmente no existió un concepto de contacto como el que tenían los españoles, pero porque la situación era completamente diferente. Y aparte de todo, porque no había tampoco una riqueza, un estado, algo con lo que negociar, hablar, ver. Claro. No inventaron el criollo. No eran nada los indios norteamericanos, por más que ahora estén muy mitificados. Los de México sí. No inventaron el criollo. No, está claro. Relacionado con México, bueno, siempre casi todos los tesoros se asocian a un personaje. En este caso estamos hablando de Moctezuma II, pero no era solo él el que atesoraba aquello, sino el tesoro azteca. Pero también en México hubo alguien muy posterior a Moctezuma, que fue el emperador Maximiliano, donde dice que también atesoró muchísimas riquezas, como suele ocurrir en general con todo este tipo de dictadores que piensan que su vida es eterna hasta que mueren fusilados, como fue el caso de Maximiliano en el año 1867. Y a partir de ahí empezó a surgir un rumor, una leyenda, y posiblemente fuera realidad, de que mucho de ese tesoro fue, no sé si espoleado, pero sí fue llevado en distintas carretas. Incluso hablan de 45 barriles cubiertos de harina, llenos de oro, lleno de joyas, lleno, en fin, de todo lo que este hombre fue atesorando, pero que cuando él muere se lo va repartiendo. Y van quedando en distintos lugares de México, esparcido, un poco como pasaba con el tesoro visigodo, esparcido este tesoro, escondido en distintos lugares, y parece que es una de las búsquedas más recurrentes a la hora de encontrar este tesoro de Maximiliano. ¿Sabéis alguna ubicación? ¿La habéis buscado en vuestros ratos libres? ¿No lo he buscado por Lancaster con Sara Murillo? En el desfiladero de Castle Gap, en Texas, es donde dicen que puede estar una de las partes de ese tesoro. Pero tú sabes que todos esos mapas luego son falsos, o sea, pero como tiene que ser, pues es que si tú sabes la ubicación del tesoro, ya te encargarás de hacer mapas falsos para derivar las pistas por otros lados. Pues una de las teorías es que Porfirio Díaz lo encontró y lo embarcó hacia Francia y se perdió en un naufragio. En cualquier caso, es cualquier cosa es más lógica que llevarlo a Texas, porque no precisamente conociendo a Porfirio Díaz dónde se iba a jubilar. Sí, pero bueno, Porfirio Díaz cuando le echaron ya era muy rico. Además, tampoco... si alguien encuentra un tesoro como el de Maximiliano, como el de Moctezuma, como el de Atahualpa, no lo va a contar, hombre, pues nada, se lo lleva. Funde y disfruta de él. Incluso potencias que la leyenda siga existiendo y que claro, se siga hablando que el tesoro sigue perdido. Claro. El de Atahualpa algo sabe, Javi. Yo creo que sí que le ha seguido toda la pista al tesoro inca. A los tesoros incas habría que decir. Uno sería el de Atahualpa, pero hay muchos más. No, cuando estuve investigando sobre el tema este me llamó la atención por el tema del castillo polaco, la historia de por donde transcurre la aventura de Garcilaso de la Vega, el mestizo, que describe parte del tesoro cuando Pizarro y Atahualpa se enfrentan, sobre todo por escrito, 20.000 llamas cargadas de oro y conducidas por la esposa del Inca, por la Colla, y una cadena de 200 metros que no la podía levantar, el disco de solar de Pauchán, y la historia hasta aquí todo normal. Lo normal. Lo curioso viene después. Lo curioso viene cuando de repente dicen que está enterrada un señor que se llama Antonio Bersecchi, en el siglo XVII, llega a España y aprende a hablar español. Entonces va a Iberoamérica a buscar fortuna y se casa con Andrés. Humina Bersecchi, la hija, se casa con Andrés. Y el Andrés este, que no sabemos el apellido, parece ser que es el sobrino de Túpac Amaru. ¿No? Entonces, hasta aquí, dices tú, pero bueno, ¿cómo está enlazando toda la película esta? El Túpac Amaru este tiene un códice donde te dice que está donde está situado el tesoro inca. Pero Andrés muere apuñalado, como buena novela policíaca, muere apuñalado. Entonces, estos, justo aproximadamente en el 1780, huyen hacia Polonia. Este señor tiene un castillo en Polonia. Entonces, su nieto, Antonio, también, cuando le van a contar el secreto, porque el secreto se va contando a partir de los 16 años, a la mayoría de edad, también muere apuñalado. La madre... Mejor no saber el secreto, ¿no? La madre también muere apuñalada, Humina. Y Humina sí que sabemos que es cierta la leyenda, porque es que está enterrada en el castillo. En la cripta del castillo polaco está esta mujer enterrada. Entonces, el hombre este, el abuelo, cuando ve que todos los parientes, al mencionar el tesoro, empiezan a morir, da a su nieto en adopción a un pariente. Justo, el pariente muere también misteriosamente... El abuelo también muere y en 1877 se pierde la pista y quedan dos bisnietos, a los cuales uno de ellos se llaman Ernest y Wilhelm. Ernest empieza a investigar los hechos de su tatarabuelo, muere asesinado también. Joder. Todos, ahora mismo. Y el hijo, antes de morir asesinado, su hijo Jan, junto con Andrés Bernek y otro historiador polaco, han conseguido investigar los hechos y encontraron en la puerta del castillo un quipu en un cilindro de plomo. Y parece ser que el quipu se pierde en 1946, el 31 de julio, y lo mandan a Perú. ¿Sabéis lo que es un quipu? El, sí, cuerdas, la cuerda anudada donde se supone que está el tesoro. O sea, que dentro de lo que cabe la historia esta de asesinatos donde misteriosos... se supone que están las pistas para encontrar el tesoro, ¿no? Efectivamente. Claro, porque el quipu es una numeración. Una numeración. Los hitos. Entonces, sí, sí. Curiosamente, todos los asesinatos, además de que son ciertos, enlaza la historia y la cripta está ahí. Bueno, y la descendiente está ahí también. ¿Los asesinatos son ciertos o que esas personas están muertas? Es que son cosas distintas. No, no, murieron apuñalados. O sea, vale, entonces, si sí. te tiras sí, encima sí. de la cuchilla... Ya sí, sabes. Sí, ya sí, sí, sí. No sé, yo propongo una prueba, ¿no? O sea, coméntale, Javi, por ejemplo, a Miguel, ¿cuál es el tesoro? Dile el secreto y vamos a esperar a ver si muere apuñalado, ¿no? Porque parece que hay una relación causa-efecto. No, claro. Sí, sí, sí. Si lo supiésemos, lo último que se sabe de él es en el 76, que además es que un amigo suyo es director del museo en Polonia y muere también misteriosamente cuando empieza a investigarlo. O sea, este sí que es un tesoro curioso y maldito, ¿no? El de sí. Tutankamón aquí empieza a morir todo el mundo de puñalas. Bueno, tesoros míticos que gustaría que apareciesen. Yo voy a aportaros el mío, que forma parte de mi juventud y que, por supuesto, ni existe, ni nada, no es nada más que una leyenda. Cuando yo era pequeño, íbamos a Arganda, cogíamos en aquellos momentos el autobús para bajar a Arganda, porque todo el mundo, vamos, un profesor nuestro en concreto, había difundido una leyenda que todos creíamos en ella, y es que estaba en Arganda enterrado el tesoro de Argantonio en la Marañosa. Entonces ni sabíamos lo que cuando era... Cuando eras niño te dejaba entrar a Marañosa a los túneles. Perdona, ni entonces ni ahora. Déjame que te lo explique. Ni sabíamos ni quién era Argantonio. Ni sabíamos qué tenía que ver Arganda con Argantonio, que nada, absolutamente. Pero sí que es cierto que íbamos allí a buscar el tesoro. Y evidentemente no encontramos ningún tesoro, eso sí. Nos encontramos unas cuantas collejas porque, como dice Carlos, allí no había quien entrara. Entonces... Una zona militar, claro. Claro, normalmente no salían los soldados. Venga, niño, fuera, fuera, fuera. Se fabricaba en España el gas químico. Yo creo que en Arganda el tesoro era su famoso tren de Arganda que pita más que anda. No, pero yo te cuento. Se me olvidó que antiguo es eso. No, oye, en Arganda hay un tesoro maravilloso, pero es un tesoro natural. Que son precisamente los famosos acantilados de la Marañosa, que dan lugar a una de las zonas palustres más importantes del centro de la península, que son las lagunas del Campillo y las Juntas. Uh-huh. Cuando hablábamos de esos tesoros de alguna forma personalizados, ¿no? Como el de Atahualpa, como el de Moctezuma, como el de Maximiliano, incluso el hermano de Atahualpa tenía una maldición, porque hay un tesoro, la maldición de Rumiñahui, dice que parte de ese tesoro estaría en un volcán, el volcán de Pasachoa, donde todos aquellos que han intentado buscarlo han muerto. O bien por, a lo mejor, los gases metíficos que tiene el volcán, o por las circunstancias que seas, todos mueren, y se llama así, esa maldición, en honor al hermano de Atahualpa. Pero bueno, diciendo ese tipo de tesoros personalizados, hay uno, en el que quiero hacer una especial hincapié para que lo desarrolléis, que es el tesoro de Yamashita. Yamashita, como general japonés que es, que hizo muchas campañas, y que luego, en la última, cuando estuvo en Filipinas, dice que buscó, unos dicen que 174 lugares, otros dicen que 150, donde fue escondiendo ese tesoro que había rapiñado en todas sus campañas militares, y que en el momento que él muere, pues quiere que sea de alguna forma distribuido para que, por sus descendientes o por aquellas personas a las que él había pasado los códigos o las claves secretas, fuera encontrándose en esos 150 o 174 lugares. Hay algo de verdad, y es que una parte en los años 70 se encontró. Sí, claro, efectivamente. Hubo un pleito, además. Eso es lo que alimenta. Claro, pues, fantástico, pero creo que lo dieron 22 millones de dólares a los que lo encontraron como indemnización, por eso es que el dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos, se quedó con todo, claro. Claro. Todo lo que pilló, dijeron, ven para acá, chaval. Se quedó con toda la pasta que había. Hombre, su mujer tenía unos 8.000 zapatos, no es algo parecido. Así que ni te va a gastar. Pero dicen que ahí lo que encontraron fueron solo uno de las distintas. Claro, una no de las 170 puntos o 172 puntos que se supone es. Que Yamashita, antes de que le colgaran de un poste, dijo que había enterrado. Bueno, o decían los oficiales y los rumores de los filipinos que acompañaban a este japonés que habían enterrado. El hecho, como ha dicho Juan Ignacio, el hecho que descubrieran una parte, eso significa muchísimo. Porque puede dar una pista de que existía de verdad. Y eso sí que era un tesoro, pero además son ridiculeces. Esto era monumental, si es cierto. Sí, pero igual a lo mejor el tesoro era nada más que la caja que se encontró, que también es una hipótesis. Claro, luego también hay leyendas que surgen a raíz de tesoros que sí que han existido. No grandes tesoros, pero sí pequeños tesorillos, cosas que son, por ejemplo, muy típicas en España, de poblaciones celtas, celtíberas, incluso ibéricas, bueno, que recogen sus tesoros en, pues, en pequeñas vasijas y elementos así. ¿Tú conoces uno? Sí, el tesorillo de Drieves. Hablamos, el tesorillo preimperial de Drieves. Hablamos de este verano aquí en las cúpulas de ese tesoro. Pero quizás una de las leyendas más curiosas que surgen en torno a esos pequeños tesoros sea, y esto Jesús lo conoce bien, el famoso libro del Ciprianillo. Hombre, el libro de San Cipriano. Que también daban ubicaciones. Claro. Donde se podrían encontrar, sobre todo en Galicia, ¿no? Porque ya sabes que el Ciprianillo, a pesar de que es un grimorio internacional, pero luego se asoció mucho más a España, y ese libro de San Cipriano, Ciprianillo para los amigos, en fin, ese nombre coloquial, estaba más referido a lugares donde tú podías encontrar tesoros, tanto en el norte de Portugal como en Galicia. Y también se hablaban de sitios muy específicos, con denominaciones muy genéricas, para que no fuera fácil encontrarlo. Claro. ¿No? A la sombra del Ciprianillo es donde crece el yerbajo mustio, ahí cinco pasos más adelante, claro, podías dar todos los pasos que te diera la gana, que no había forma de encontrar ni el ciprés ni lo mustio. Además, se habla muchas veces de pueblos que hay 20 aldeas en Galicia con ese mismo nombre, que son muy difíciles de vincular a un solo lugar. Pero sí tiene un elemento muy curioso, que en el Ciprianillo no solo te dice los lugares en los que están ubicados. Yo hace años me desesperé un poco ahí buscando los lugares, los fui anotando con mapas de carreteras y todo, pero al final te das cuenta que es una locura. Pero sí que añade un elemento muy interesante, que es el tema de todo el ritual que hay que llevar a cabo para desencantar uno de estos tesoros. Es decir, una vez que tú localizas una de estas ubicaciones, tienes que realizar una serie de conjuros, de ensalmodios y tal, para que ese tesoro pierda su maldición, que normalmente está vinculado a un cuélebre, a algún tipo de dragón muy ibérico dentro de esa tradición, y luego, una vez que ya se deshace esa maldición, puedes recuperar el tesoro. Y un detalle muy interesante, y es que para hacer ese ritual es necesario que exista o que haya allí presente un sacerdote. ¿Qué creo yo que deriva de todo esto? Que posiblemente, ya sabemos que el libro, lógicamente, es un libro medieval, no está escrito por San Cipriano ni por ningún santo parecido, pero sí que pudo estar instigado por algún tipo de autoridad eclesiástica. ¿Qué significa esto? Que una vez que, claro, lógicamente en Galicia se conocen muchos castros, pues que se han localizado tesoros, pues espadas, tipo este tipo de objetos que dentro de la tradición pues son lógicos que estén allí. Pero ¿qué sucede cuando alguno de los aldeanos, alguno de los vecinos localiza alguno de estos tesoros? Si cree en esa tradición, al primero que va a recurrir va a ser el sacerdote, con lo cual es una forma de poner en conocimiento del clero todos los tesoros que se vayan localizando en la zona. Pero de todas maneras, el tesoro mítico es una cosa muy típica de nuestras latitudes, y voy a traer aquí otro de esos tesoros míticos que ojalá apareciera, pero que no parece, pero que tiene una leyenda muy bonita, que es el tesoro de Álvaro de Luna. Ah, sí. El tesoro de Álvaro de Luna, que estaría en los sótanos de Ayllón, pero que la clave para su localización estaría en los signos extraños que están en las puertas o en los dinteles de las casas de Maderuelo. Una historia muy curiosa, porque dicen que todos estos símbolos que están en las casas de Maderuelo indicarían el lugar donde se encuentra un toro de oro, que sería la llave que abriría los sótanos donde Álvaro de Luna escondió su tesoro debajo de la localidad de Ayllón. Es una leyenda. Sí, bueno, sobre todo es leyenda, porque cuando Álvaro de Luna le ejecutan en la Plaza Mayor de Valladolid, acaban sacando todos sus bienes y se lo queda al Estado. Y entonces pero está muy bien porque genera toda esa expectación y crea lugares como Ayllón, por ejemplo, que sí que se sabe que tiene túneles defensivos y que pueden ser muy sugerentes a la hora de crear leyendas, pero que no tienen un trasfondo real. Yo, fíjate, hay un tesoro que, dentro de esos que siempre se habla de qué tesoro te gustaría que apareciese, hay un tesoro que está localizado en Madrid, de hecho, que no es un tesoro material, no son monedas, no es oro, no son diamantes, pero sí son libros. Y se encontrarían en el antiguo Colegio Imperial, en lo que hoy es el Instituto de San Isidro, en la calle Toledo. En el siglo XVIII, cuando se expulsa a los jesuitas de España, ellos piensan que en un momento dado, y como así fue, regresarían a España. Entonces, dentro de que todos sus bienes son expoliados, edificios, tierras, encomiendas y demás, uno de los casos más llamativos que ellos saben que puede correr peligro son sus libros. Entonces, hay una tradición, que es más leyenda que otra cosa, pero que, bueno, tiene su encanto, que dicen que en el propio edificio del Instituto de San Isidro de Madrid estarían en sus paredes tapiadas bibliotecas con los libros escondidos que los jesuitas no se pudieron llevar. Dicen que a su regreso los jesuitas que volvieron posteriormente ya no conocían esa ubicación y dicen que continuarían a día de hoy escondidos tras sus muros. Habría como dos tipos de tesoros. Bueno, habría muchos tipos de tesoros, pero aquellos que sus pistas hay que localizarlas en un mapa, y de aquellas que hay que localizarlas en símbolos, en señales, hombre, en la Tierra, es decir, la propia geografía. De todas maneras, no nos engañemos, hay un montón de tesoros por descubrir, pero verdaderos tesoros que, lógicamente, son los que vienen de los hundimientos de los galeones que vinieron de América durante muchísimos años y de los cuales de algunos aprovechó el Odisei, acordaros del asunto, pero todavía hay bastantes. O sea, tú, por ejemplo, Carlos, creo que conoces muchos que aún están todavía sin descubrir. Está mirando, bueno, de la lista que hay, que son centenares. Bueno, es curioso que hace poco en un programa de radio me preguntaron, cuando la polémica de la Odisei, una cosa muy curiosa. Yo en el tema de la Odisei, como abogado, tengo una... Bueno, sería muy largo contar porque no sería el programa de hoy, pero tengo dudas, o sea, porque creo que ambas partes tienen razón, en cierto modo. O sea, España la tiene al proteger su patrimonio, los barcos bajo su bandera, y los buscadores lo tienen en el sentido que dicen que España tradicionalmente jamás hace nada por encontrar nada. Con lo cual, yo nunca he entendido cómo no se puede llegar a un acuerdo. No, se puede llegar a un acuerdo de algún tipo. Bueno, pero estaba pensando que en las valoraciones... Hay un tesoro en concreto, le echamos a la Concepción, que naufragó en Florida, que es un tesoro que se lleva buscando siglos, desde el siglo XVII, porque una parte se habló siempre que Sir William Pitt, uno de los, bueno, de los gobernadores de Nueva Inglaterra, consiguió una parte. Bueno, ese tesoro que lleva años y años detrás de él, llevaba, atención, de 1 a 4 millones de pesos de plata, que pesaban 140 toneladas de plata en total, más joyas, perlas, esmeraldas y oro en polvo. O sea, el cálculo aproximado de lo que puede valer ese tesoro es unos 400 millones de dólares. Pero es que no es nada comparado con otros dos o tres todavía mayores. Entonces, realmente una parte importantísima, y no es una exageración, del oro del mundo está bajo el mar en barcos. Claro. Entonces, el volumen del valor de lo que eso tendría, pues no digo que cuando me llamó la red, bueno, ¿y acabaría eso con la crisis? Bueno, no. No, porque no me imagino al gobierno español fundiendo el oro como si fueran ahí ladronzuelos rumanos de cobre. ¿Sí? Pero sería un disparate, ¿no? Pero pasa un poco por la cañada. ¿Sí, no? No, pero sé lo que estoy diciendo, sería un disparate. Pero realmente el valor es absolutamente incalculable. O sea, no habría capacidad para imaginar el dinero que tiene alguno de los galeones, que se sabe más o menos las zonas en las que están. En la mayor parte están, hay como tres grandes grupos: la zona del Paso de Bahamas, entre Florida y Cuba, la zona del Estrecho de Gibraltar, son las dos más grandes, y algunas zonas de Asia. Pero en concreto, solamente entre las zonas de Cuba, Bahamas, Florida, ese triángulo, y las zonas del Estrecho de Gibraltar, bueno, habría oro, pero para aburrir. Hay uno que yo me he encontrado haciendo la investigación para este programa, que es el Tesoro de Lima, en Perú. Sí. Que, bueno, parece ser que habría un inventario oficial en el que comprendería como unas 113 imágenes religiosas, entre las que habría una de oro del tamaño real de la Virgen María. Luego también dice que habría unos 200 cofres de joyas, espadas con empuñaduras de un montón de piedras preciosas, más de 1000 diamantes, coronas de oro sólido, 150 cálices, cientos de barras de oro y de plata. Bueno, parece ser que los españoles cargaron todo este tesoro en el buque María Querida en el 1823, justo en los últimos días del dominio, dominio castellano, ¿no? Bueno, pues bajo el mando, y esto es lo que me rechina un poco, bajo el mando del capitán William Thompson, ¿qué pinta? Sí, contrataban capitanes ingleses, claro, americanos, claro. No era nada extraño. Y se la jugaron, el Thompson era un listillo de mucho cuidado. Exactamente. No, pero las situaciones eran multinacionales, eran cualquier cosa, nada más no hacían lo que llevaban, luego... No cumplió el contrato. Vale, entonces se dirige hacia México, que todavía quedaba dominio español. Y vale, entonces se corrompe este hombre totalmente y acaba con todo el mundo, pasa cuchillo a todo el personal, claro. Se carga un obispo, a todos los dignatarios que van por allí, a y luego viaja, ni más ni menos, que a la isla de Coco, que está a 350 millas. Costa Rica. Costa Rica, sí. Donde presuntamente enterró el botín. Cosa se le enterró la isla de Coco. Exactamente. Más pues pero fijaros, el Santísima Concepción, uno de los buques hundidos en Florida que iban buscando, que buscan todo el mundo, llevaba... hubo supervivientes y una tripulación, bueno, en total entre pasajeros y tripulantes eran casi medio millar y se sobrevivieron, hubo gente que sobrevivió, con lo cual sabía más o menos lo que había. Uh-huh. El inventario tenía 1.800.000 pesos de plata, 77 cajas llenas de perlas y 49 baúles de esmeraldas. Entonces, pues, todo esto está en el fondo del mar. Entonces, además, normalmente a profundidades relativamente aceptables y en zonas de buena visibilidad. ¿Y tan difícil es que hubiese una empresa española que lo hiciese como el Odisei? Pues claro, pero para, es que esa es la cuestión. Pero somos españoles y no emprendemos. Además, bueno, no, pero es que como es que son aguas internacionales, ¿no? Son aguas del mar. No, porque España siempre ganó todos los juicios porque el barco estaba abanderado, con lo cual el barco es español. Pero si es que lo increíble es que los cazatesoros pierden los juicios, hay un juicio. El problema problema es que... O sea, tú no puedes subir a un barco, no te lo pueden registrar. El barco es territorio, suelo, es territorio nacional. Claro, lo que tienen, en cierto modo, razón, pero de una manera es... Porque España dice, oye, es que si vosotros busquéis, como dinamitáis aquello, lo voláis, os cargáis toda la investigación arqueológica, no tenéis respeto. Eso no es cierto. O sea, yo estoy convencido que si hay un acuerdo, mira, un porcentaje es para ti, pero y el resto directamente lo sacamos. ¿Es una empresa? También, pero aquí no lo vas a hacer jamás. ¿Por qué no? Porque aquí está otro rollo. Es más fácil robar lo que está en la superficie que meterte bajo el agua. No, si no tiene ningún sentido. ¡Qué tonto soy! Y puedes trabajar, joder. Piratas. Entonces, lo fácil que se trinca. Lo que fácil que te chupa aquí trincando. Serían los piratas modernos, ¿no? Que en el fondo son todas estas compañías norteamericanas, la Sihan, la empresa Odyssey, que están buscando precisamente eso, esos pecios, esa arqueología submarina, solo en Estados Unidos. Pero hay 700 galeones españoles. Lo que alegan es que dice que investigan muchísimo, que gastan muchísimo dinero en tecnología, y que además tecnología se puede alquilar, buscar, usar, pero que nadie lo hace. Entonces, al final, tú ves pasar el tiempo, tienes un montón de artilugios, de sistemas, de medios, dices, pero ¿por qué no te pones a buscar? Es relativamente fácil. Ahí. Claro, pero claro que es relativamente fácil, pero si es que tienen razón. Con el gobierno español colaborando, con acceso a los archivos, a los registros, a todo, sería una cosa, vamos, facilísimo. El archivo de Indias lo tiene facilísimo. Todo. Ahí. Pero tú imagínate que contarás con todo el apoyo de los técnicos de archivo español, que son muy buenos, de investigadores de universidades, dices, venga, vosotros investigáis donde y nosotros lo sacamos, nos ponemos de acuerdo. Es decir, se puede llegar a un acuerdo perfectamente. Pero tenerlo así toda la vida... Os habéis acalorado. Mira, ahora que decís del Estado buscando tesoros y tal, hay una leyenda en Madrid muy divertida de el Ayuntamiento de Madrid buscando tesoros. Y es que dicen que en el siglo XIX, cuando se ejecuta en la Plaza de la Paja Luis Candelas, aquel famoso, más que bandolero, estafador, porque era más bien a lo que se dedicaba. Sí, vividor, mujeriego. Pe. Exactamente. Pues bueno, hay una leyenda normal. Que dicen que él acostumbraba a robar el coche del correo, porque en el coche del correo se enviaban pues recibos, facturas y también mucho dinero. Entonces, en una de esas veces, el correo ya estaba hasta las narices que Luis Candelas les asaltase, y lo que deciden es cubrir lo que es el chasis del carruaje con todo el dinero, con todo el valor material, digamos que lo guardan de esa manera, y coincide justo en el momento en el que Luis Candelas, para una de sus operaciones, necesita un carro. Y dice, bueno, pues antes de robárselo a cualquier desgraciado, se lo robamos a los del correo, que ya son conocidos, y eso que sacamos de ventaja. Justo al robarles, les roban la mayor cantidad que nunca les había robado al Estado español en ese momento. Entonces dicen que en realidad todo el trámite y todo el juicio que se hace posteriormente a Luis Candelas, que se ve implicado en un secuestro y tal, era en realidad una forma de encubrir el robo de ese tesoro. Y Luis Candelas dicen que antes de morir dijo, ni aunque levantaseis toda la ciudad de Madrid encontraríais el tesoro. De ahí que desde entonces, desde el siglo XIX, Madrid esté continuamente en obras, porque se supone que es el Ayuntamiento de Madrid el que está continuamente con la M30 tal, con todos cayendo, estos, ¿no? Buscando tesoros. ¿Era para matarle o no era para matarle? Pero sí. A que las historias de si me recuerdan a algo como Tony LeBlanc y sus películas, ¿sabes? Tiene un aire así. Bueno, Danny DeVito, cuando vino por Madrid y vio tantas obras, dijo eso, que si habíamos encontrado ya por fin el tesoro. Sabía la historia de Luis Candelas. Bueno, como veis, el tema ha sido apasionante. Lógicamente, los tesoros levantan muchas ampollas y levantan mucha tierra, sobre todo para intentar descubrir lo que hay debajo de ella. Lo que yo tengo muy claro es que somos igual de pobres cuando empezamos este filandón que como lo hemos terminado. Solo me espera. Los canales de la innovación. Ya estamos en la recta final de este programa aventurero, dinámico, trepidante, como estáis viendo. Y es verdad que todos estos tesoros que hemos mencionado están en nuestro planeta, pero fuera de este hábitat, fuera de Gaia, también hay otros tesoros. Y el lugar más cercano dentro del sistema solar es la Luna. Muchos investigadores suponen que en la Luna hay grandes existencias de hierro, de titanio, de oro, de platino, de iridio, pero también de helio 3. Y aquí es donde Carlos nos va a desvelar si este isótopo ligero, ¿no?, del elemento químico helio, el que sirve precisamente para para hinchar tantos globos aerostáticos, tiene un valor económico o si realmente, como dicen algunos, es el combustible del futuro. Cuidado que te van a regañar, que no es isópoto. Isótopo. Ah, vale. Ha sido un... Efectivamente, lo hemos traído porque estamos hablando de tesoros. Y los tesoros... Isótopo no radiactivo, por cierto. Exacto, y los es... Sí, es estable, además. Los tesoros no tienen por qué ser lo que la gente se imagina. Muchas veces un tesoro puede ser desde, bueno, desde un mineral o algo desconocido, algo que tenga un valor para cualquier objetivo que los seres humanos hagamos que lo consideremos algo valioso. El helio 3, que lo has explicado muy bien, es un isótopo ligero del helio, que además es estable y no es radiactivo. Tiene un núcleo de átomo que tiene dos protones y un solo neutrón, en tanto que el helio ordinario tiene dos neutrones. La utilidad, en principio, es decir, aparentemente, bueno, tiene propiedades criogénicas, porque a temperaturas cercanas al cero absoluto es un superfluido. Bueno, tiene muchas utilidades que en principio podría servir para investigación científica, especialmente en campos como la química. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que el helio 3, desde hace mucho tiempo, es muy buscado para utilizarlo en proyectos de investigación de fusión nuclear. Porque procede del interior de las estrellas y lo produce el Sol, pero quien lo lleva es el viento solar, que es quien lo transporta a lo largo de todo el sistema solar. De manera que la atmósfera y el campo magnético de la Tierra lo rechazan, lo repelen. Pero, aunque nuestro sistema, nuestra estructura magnética lo repela, no quiere decir que no lo haya en la Tierra, porque quedó atrapado en la Tierra durante la formación de nuestro planeta como tal. De manera que el helio 3 existe en la Tierra, pero en cantidades ínfimas, muy escasas. Normalmente se puede encontrar también mediante polvo que cae en meteoritos, pero vamos, claro, siempre estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Esto quiere decir que podemos estar ante uno de los elementos esenciales para la futura fusión nuclear de una calidad magnífica, pero no lo tenemos. Y la humanidad, como es bien conocido, convierte en tesoro todo lo que escasea. Los diamantes, el oro, la plata, el coltan, como mineral utilizable para las telecomunicaciones, para los teléfonos móviles o para la tecnología. Pues uno de ellos es el helio 3. ¿Qué es lo que ocurre? Que por lo mismo que he contado, que es expulsado, bueno, que es transportado por el viento solar a lo largo de todo el sistema, hay un lugar muy cerca de nosotros donde el campo magnético no tiene una atmósfera como la nuestra y no lo repele. Y ese puede encontrar, se calcula, en grandes cantidades, no solamente en la superficie, sino también acumulado durante millones de años por el viento solar, porque al no tener una atmósfera, lo absorbe. Y ese lugar es la Luna. Y por supuesto los gigantes gaseosos del sistema solar. Pero así como de un millón de toneladas, ¿no? Claro, pero fíjate, pero así como no vamos a ponernos a hablar ahora mismo de historias tipo atmósfera cero para ponernos a buscar en Saturno ahora mismo helio 3, la Luna está como quien dice un paso, está ahí al lado. Entonces, si las reservas de la Luna se estiman en un millón de toneladas de helio 3, voy a intentar hacer una comparación para que alguien entienda qué valor puede tener eso para las grandes superpotencias actuales. Se supone que la generación, la energía que necesitaría si utilizara solamente helio 3 los Estados Unidos para mantener todas sus necesidades durante un año sería aproximadamente unas 25 toneladas. Estamos hablando de un millón de toneladas. Eso daría para una eternidad prácticamente de material. Tiempo más que de sobra para que el ser humano encontrara otros lugares dentro del propio sistema solar, no hace falta ir fuera para encontrar helio 3 en cantidades. Se habla de 5.000 años que podríamos tener energía. Exacto. Barata, no contaminante, siempre en base claro, al helio 3. No hace falta decir lo que eso presupone. Es verdad que alguien podría decir ahora mismo, algún oyente que conozca el tema, dice, bueno, pero realmente no hay una tecnología todavía necesaria para utilizarlo, para convertir el O3 en un elemento aprovechable. Ya, pero cuando hay algo muy valioso, las grandes potencias de toda la vida tienen tendencia a intentar apoderarse de ello por si las moscas. Apoderarse de ello no quiere decir tenerlos, tiene que decir sino tener el control sobre el lugar en el que está. Esto está convirtiendo de nuevo a la Luna en un lugar muy, muy, muy atractivo para inversión a futuros, que llamaríamos. Es decir, si de verdad en el suelo o en la capa de la Luna hay helio 3 de sobra, puede que una gran potencia encontrara el sistema para aprovechar una fuente de energía prácticamente ilimitada, bueno, de material para obtener, por ejemplo, fusión o cualquier sistema que nos permitiera consumir energías de otro tipo, no necesariamente basadas en combustibles orgánicos como el petróleo, y que nos permitiera trasladar nuestra tecnología futura hacia otro tipo de elementos diferentes a los que usamos ahora mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el helio 3 es uno de los grandes argumentos para la vuelta de los Estados Unidos a la Luna y de la Unión Soviética, porque que no llegaran personas, que no llegaran, y que atrae sobre todo a los grandes consumidores de energía del mundo, a los indios y a los chinos, que son y van a ser los grandes consumidores del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la Luna se puede convertir de la manera más tonta en los próximos años. Alguien descubre o acelera una tecnología suficiente como para poder utilizar de manera práctica y eficaz el helio 3 en elementos o en sistemas de fusión nuclear, en uno de los objetivos primordiales de cualquier geoestrategia mundial. Vamos camino a una estación lunar internacional. Eso sería lo más razonable. O sea, lo más razonable sería algo estilo, pues, atmósfera cero, es decir, una especie de consorcio de exploración donde las Naciones Unidas, un equivalente, algo parecido, se dedicara a extraer el mineral, el helio 3, bueno, perdón, extraer el helio 3 o cualquier otro tipo de mineral útil que haya en la Luna. ¿Cuál es el problema? Que la experiencia indica que normalmente nadie invita a todo el mundo a la cena. Sí. A lo mejor los 5 grandes o los 6 grandes grupos industriales del mundo, naciones con poder industrial, deciden repartirse el pastel, pero no creo que quien tenga capacidad de pelear a una invita a los demás. La verdad es que esto puede ser una fuente de conflicto gigantesco, pero sobre todo podría ser una fuente de división de la humanidad ya claramente en dos grupos, los que tienen energía limitada porque tienen acceso a ella y los que no. Yo creo que sería una fuente triple. Por una parte es una fuente de conflictos, como tú bien decías, es una fuente energética, pero también es una fuente económica, y eso, claro, va a dar muchos quebraderos de cabeza, y sobre todo porque muchos querrán ser los primeros. De hecho, los primeros que han dicho que van a ir son los chinos. Pues fíjate que es posible, y podemos hacer ahora mismo una apuesta a ver quién es el próximo que manda personas a la Luna. Creo que solo hay tres ahora mismo que puedan hacerlo, que son chinos, europeos e indios. Hay cuatro. No, americanos e indios. Los americanos, los rusos, los europeos con los japoneses, que forman parte del mismo grupo, los chinos y los indios. Los indios están planeando también una misión tripulada a la Luna. Y los brasileños, no lo olvidemos. Brasil está en ello ahora, pero Brasil podría arrastrar al final a todo el grupo latinoamericano con ellos. Entonces, es decir, al final puede que sean 5 o 6 los grandes grupos. Pero si alguien no lo quiere recordar, en la novela de 12 a 0 son 10 los grandes superpoderes que controlan las estaciones en las lunas de Saturno. Después de haberte oído, me dan ganas de irme al primer bar que encuentre y pedirme un café con helio. Con helio. Pues a que no hay isótopos para hacerlo. Exactamente. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro viaje. Muchas gracias, queridos maestros de la Orquesta Filarmónica de Escobulandia. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias, Miguel. Me voy con la música a otra parte. Gracias, Javi. Gracias a ti. Marcos. Mucha felicidad y mucho arte. Maestro Cuesta. Ale, ale. Ale, ale. Don Alberto, que estás ahí, que hoy has estado muy callado. He estado callado porque estaba escuchando atentamente. Ahora me voy a comprar un bañador turbo, un patito de goma y me voy a buscar tesoros al mar. Sí, sí. Que sí, no se puede decir más alto. Bueno, os esperamos la próxima semana con más contenidos, novedades, viajes, sorpresas, lugares de encuentro. Y como veis, siempre una buena dosis de optimismo, de energía, de buen humor. Os recordamos nuestra página web, laescobula.com. Ya sabéis que también nos podéis seguir en nuestra página de Facebook y Twitter. Y os recordamos también que del 10 al 15 de febrero de este año, en el Centro Cultural Don Cecilio de Triana, se celebrará la 10ª Semana del Misterio de Sevilla. En él van a intervenir grandes compañeros y amigos nuestros como Lorenzo Fernández, Juanjo Revenga, Josep Guijarro, Luis Mariano Fernández, Fran Contreras, José Apolo, José Manuel García Bautista, Jordi Fernández, José Antonio Colinet, en fin, muchísimos más, así como Carlos Canales y un servidor, que vamos a dar una charla sobre inmortales, como suena. Lo que oís. Lo que oís, no decimos más. Como diría Charles Chaplin, el tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto. Y burla burlando, hemos llegado al final del programa, un final espero que también perfecto. Y también esperamos que cada uno haya encontrado su propio tesoro. Cada tesoro siempre es distinto. Para Gollum y Frodo era el anillo de poder. La Biblia nos dice que allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Y os quiero recordar una pequeña fábula en la que dice que un anciano labrador, cuando estaba llegando el momento de su muerte, reúne a sus tres hijos muy vagos ellos. Y les dice ya con esa voz de moribundo que en la viña, en su terreno, hay un tesoro escondido. Pero está cerca de una de esas vides que él no recuerda cuál, que tienen que excavar, que tienen que buscar, que tienen que remover el terreno si quieren encontrar ese tesoro que él celosamente había guardado. Dicho esto, al poco muere el padre y los hijos se reparten el terreno en lotes y empiezan a excavar, empiezan a remover el terreno de esa viña. Pasan los meses y no encuentran nada. Reparten otra vez los lotes pensando que no lo están haciendo bien. Pasan 4 meses más y efectivamente ese tesoro no aparece. Pero lo que sí aparece es que empiezan a germinar unas uvas preciosas. Las vides empiezan a recobrar vida. ¿Por qué? Porque precisamente por remover ese terreno, por hacer un trabajo conjunto, por buscar ese tesoro, no se daban cuenta que no estaban buscando ningún cofre lleno de oro, de joyas, sino que lo que estaban buscando estaba más cerca de lo que ellos pensaban. Estaba al lado suyo. Solo tenían que mirar, solo tenían que ver, solo tenían que conocer y reconocer que el tesoro a veces no está muy lejos de nosotros, sino que está muy cerquita. Tan solo tiene que cambiar nuestra perspectiva. Tan solo tenemos que darnos cuenta de que a veces ese tesoro que anhelamos no está en Sebastopol, no está en la Cochinchina, está muy cerca de nosotros. Y a veces no es un tesoro material, es un tesoro espiritual, es un tesoro que nos llega muy profundamente a nosotros mismos, igual que el protagonista de la Isla del Tesoro. A lo mejor eso es la amistad, es el compañerismo. Sabiendo esto, queridos amigos, no dejéis de soñar, de sonreír, de viajar, de amar, de abrazar y recordar siempre que la vida no se ha hecho para ser comprendida, sino para ser vivida. Gold embroidered, gorgeously. Thy petticoat of silk and white, and these I bought thee gladly. Green sleeves was my heart of gold. Green sleeves was my heart. And who?